Érase una vez una empresa muy malvada llamada Marvel. Esta empresa quería dinero y dinero y dinero. Más dinero, cada vez más dinero. Y los pobres dibujantes, humildes dibujantes, veían que no recibían parte de ese dinero y prefirieron montar una editorial utópica donde todo fuera para ellos y se respetase al autor y las ideas y la creatividad. Esto es la historia de Image. Bienvenidos a el noveno podcast especial Image. ¿Qué tal, chicos? Buenas, buenas, buenos, buenas y todo eso. Bienvenidos al noveno 200, el especial que vamos a dedicar a la creación y a la vida y muerte, no, muerte no, y resurrección de Image, una de las editoriales que marcaron los años 90, digamos que era la definición de cómic noventero, que muchas veces nos referimos a eso en el noveno podcast, y vamos a un poco repasar su historia, sus cómics, sus maravillas y esas cosas. ¿Con quién lo vamos a comentar? Pues tengo a Dani desde Burgos. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Muy bien, casi me estaba aguantando la risa cuando has dicho lo de respetar la originalidad y las ideas. Ay, es que era real, ¿no? Eran las intenciones, creo, ¿no? No sé, pero por lo menos la otra parte sí. La otra parte sí. Y desde Edimburgo tengo a César Ayala. ¿Qué tal, César? Hola, ¿qué hay? Estoy ya lamentando el formar parte de esto después de esa introducción. ¿Por qué? Esta vez me he empezado a arrepentir a los 3 segundos. Luego ya verás que le voy a meter luego en edición música bucólica. De cuento de hadas, ¿no? Sí. Eso fantástico, es. Fantástico. Bueno, pues vamos a... Este es el programa que... Vamos a repasar un poco la historia, ¿no? De esta editorial y vamos a comenzar un poco con la prehistoria, ¿no? Año 1986, una cosa así. En un humilde ciudad de España nacía Albertini y, y Tom DeFalco empezaba a hallar poder en Marvel. El señor Tom DeFalco, editor. Que poco después sería editor jefe de Marvel, empezó a mover cosas, ¿no? A implantar una política que, bueno, la gente estaba contenta porque Jim Shooter estaba perdiendo poder y que de repente se iba a ir. Y Tom DeFalco empezó a hacer de las suyas y los editores empezaron también a mover cosas, ¿no? Había una crisis un poco de talentos y... En el 85-86, pues, editor... A ver cómo se llama... Es que lo tengo aquí apuntado todo. Se llama Potts. Carl Potts fichó a Wilch Portacio y a Jim Lee y les juntó en Alpha Flight. Poco después, Todd McFarlane fichó a... No sé si fue él también. Le fichó para Hulk. Y ahí comenzó todo un poco, ¿no? Esas primeras historias, ¿no? Luego Marvel pues empezó en una etapa de... por así decirlo, ¿no? De no poder explayarse en nuevas ideas, en controlar un poco lo que contaban, en plan, si esto ha funcionado toda la vida, vamos a seguir así. Es un poco raro, ¿no? Porque Tom DeFalco iba quitando ideas, pimba, pimba, pimba, pimba, pimba, pero a su vez empezaban a despuntar unas cuantas estrellas que estaban empezando a fichar, ¿no? McFarlane, Jim Lee, Liefeld y compañía, ¿no? Y comenzaron con esas primeras etapas, ¿no? De repente con Alpha Flight, luego Punisher, luego X-Men, Tom McFarlane de Hulk a Spider-Man, Liefeld en Los Nuevos Mutantes. Digamos que ahí se empezó a fraguar un poco lo que sería el espíritu noventero, ¿no? Y bueno... ¿Sí? No sé cómo lo veis. ¿Qué recuerdos de esas épocas? Pues... Hombre, de esas primerísimas épocas en las que todavía las cosas no eran demasiado noventeras, yo siempre me acuerdo de McFarlane en el Hulk, que era dentro de la larguísima etapa de Peter David, cuando el Hulk gris. Sí. Y no sé, yo la verdad es que en ese momento lo que recuerdo es que me impactaba porque era un dibujante, o es un dibujante que es es diferente al final, ¿no? Aunque le pongas junto con los otros, no es tampoco del mismo estilo. Tiene, valga la redundancia, un poco más de estilo, ¿no? Un poco más de personalidad propia y un poco más de que le apetece hacer algo narrativamente, le puede salir bien o no. Pero la verdad es que como dibujante era el que era más interesante. Siempre tenía alguna cosa que podía parecerte rara, pero no tenía tantos problemas con algunas cosas que sus amigos tenían. Y Jin Lee, pues al principio, yo cuando lo conocí, que tenía estaba en la etapa de Cal Potts, del Punisher, o en unos primeros números de la Patrulla X con Claremont, pues bueno, era de ok. Claro, cuando yo empecé a leer esos cómics, que fue, luego los comentamos cuando lleguemos a la época del estrellato, a mí Jim Lee no me parecía mal tampoco. Pero bueno, uno se acaba haciendo mayor, ¿no? Sí. También entiende de otras cosas. Y Portacio a mí es uno que, salvando a Jim Lee, salvando a Rob Liefeld, que Rob Liefeld, luego también lo comento, pero es un dibujante que no me gustó ni cuando era joven, o sea que no me ha gustado nunca, pero Portacio también era uno que nunca me llegó a convencer del todo. De unos números de Hulk en los que se enfrentaba a Lobezno. Sí. Y que me pareció totalmente alucinante. O sea, era un nivel de detalle y un movimiento en las viñetas y todo eso que era potentísimo. Y luego cuando se pasó a Spider-Man y pudo desplegar todo lo que él quería hacer, porque yo creo que Hulk tampoco le molaba mucho algo tan mazacote, tan grande. Y con Spider-Man sí que alcanzó unos niveles que es que las portadas son alucinantes hasta hoy en día. Bueno, pues eso, yo lo que recuerdo de McFarlane es eso, el número de Lobezno contra Hulk en la nieve. Sí. Que era una pelea, además era la época en la que la gente dibujaba las garras a Lobezno cada uno a su manera. Sí, eso es. Y que estaba bastante bien, y luego eso, lo de Spider-Man. Y a Jim Lee yo le conocí en la época del Punisher, y yo creo que puede ser la mejor etapa de Jim Lee de su vida. Sí, creo que probablemente cuando todavía, ¿no? Estaban, cuando todavía estaban limitados, cuando estaban cortaditos y eran humildes. Sí, claro, que como el que dice, estaba empezando y igual no se atrevía a hacer todas las cosas que después se ha puesto a hacer, que era peor. Sí, sí. Al final. Y yo creo que McFarlane incluso lo había visto en DC en una serie que se llamaba... no me acuerdo, Infinity Inc. o algo así. Bueno, sí, puede ser, puede ser. Bueno, pero eso era McFarlane de los comienzos. Y también se le nota. Bueno, eso. Algunos evolucionaron a mejor y otros a peor. Sí. Desde luego. Sí. De hecho, McFarlane hoy en día ya no dibuja, ¿no? Se dedica a vender muñecos. Eso es, pero ahí le tienes, oye. El millonario, yo creo que es el que tiene más pasta de todos. Está ahí como un bendito. Y que, claro, que eso se comentaba Albertini, pues era en plan los comienzos. Y bueno, que después empezaron a subir en importancia de todos estos dibujantes en plan de dando lugar un poco a la época en la que los dibujantes empezaban a ser algo que... No sé si era más importante para la gente que hacía los cómics, en cierto punto sí, pero la gente también lo seguía mucho y lo daba con mucha importancia, ¿no? Entonces también ellos empezaron a creérselo más. Sí, eran los años de los autores estrella. Sí. En los que el nombre de un autor vendía cómics porque sí. O sea, solo, sí. Ah, es que este lo hace este. Entonces hay que comprárselo porque este es el que mola. Sí. Y eso creó una dinámica que iba bastante... que las grandes editoriales no estaban muy acostumbradas, sobre todo Marvel, que lo que vendía eran los personajes. Sí. Y ahí es cuando yo creo que empezaron los roces más duros. Sí. Cuando la gente empezaba a mandar cartas a Marvel y todo eso y a buscar a los autores, precisamente, no al personaje. Sí, exactamente. Y que es una cosa curiosa porque a mí me da la sensación de que hoy en día se ha... vuelto a buscar a los autores, pero en este caso más a los guionistas, a veces, lo cual me alegro, ¿no? Porque... Sí, yo lo prefiero, sí, sí. Pero también las grandes suelen, ahora Marvel y DC, tienen cierta dinámica también de atenuar también un poco los autores para no darles tan, el peso que tuvieron en los 90, ¿no? O sea, no pueden negar a los autores, tienen, pero tienen como una especie de autores estrella, que son tres o cuatro guionistas cada una, que son los que más promocionan. Y el resto están como pues gente que hace otras cosas. Sí. Bueno, si tú tienes a tus guionistas, pues que te valen para cualquier cosa, ¿no? Tienes un Peter Tomasi en DC, no creo que mucha gente diga, voy a verme la nueva colección de Peter Tomasi. Pues probablemente había alguno, ¿no? Pero es más un señor para todo. Y bueno, en este caso que estamos aquí en Image y estamos en los 90, lo que pasa es que, siguiendo con todo eso que decías tú, lo que ocurre es que empiezan a meterse en colecciones que la gente sigue solamente por esos autores, y lo que ocurre es que acompañan las ventas. Ese fue el problema, entre comillas, el problema, ¿no?, que tuvieron en Marvel, y es que les dieron munición a estos autores, a Liefeld, a McFarlane, a Jim Lee, especialmente. Y ¿a qué tenías? Pues teníamos a Todd McFarlane en la nueva colección del personaje de Spider-Man, que era Spider-Man. Tenías a Jim Lee, que fue el autor del comienzo de X-Men. Tenías a Rob Liefeld, que había hecho Nuevos Mutantes y después dijo, yo también quiero que esto empiece desde cero porque me gusta. Y teníamos a X-Force. Y esas eran un poco las más llamativas, ¿no? También estaban Mark Silvestri en Wolverine, que eso, si yo no recuerdo mal, no es una cosa que me disgustó mucho el tipo de dibujo que le hacía. No, estaba bien, Silvestri estaba bien. A lo vez, ¿no? Sí, ¿no? Eric Larsen, que estaba ahí en The Amazing Spider-Man, Jim Valentino en Guardianes de la Galaxia, y Portacio, que estaba en Uncanny X-Men. Y realmente X-Men, X-Force y Spider-Man eran las puntas un poco de lanza de todo esto, ¿no? Porque primero, si no recuerdo mal, fue el Spider-Man que batió todos los récords de venta con el primer número. Y después dijeron, esto no se puede vender ya más. Y entonces salió el X-Men número uno. Sí, más o menos. Y ya fue el de... Sí. Yo creo que el pistoletazo le dieron cuando movieron a McFarlane a Spider-Man y promocionaron a McFarlane. Fue como, ahora McFarlane tiene su serie de Spider-Man. Claro, y era autor completo. Era autor completo. Y vendió, de hecho, la portada, que es una portada alucinante. Y ya dices, es que esto, vamos. O sea, fue cuando ya directamente le promocionaron. No era el personaje, era Todd McFarlane viene a solucionar Spider-Man. O sea, ahora Spider-Man va a molar un huevo. Porque lo hace McFarlane. No porque sea de Marvel, sino porque lo hace McFarlane. Hay una anécdota al respecto que cuenta que McFarlane le dijo... en plan McFarlane con su editor o lo que sea, que le dijo Fingeroth, su editor, cuando vendas 1 millón te haré caso a McFarlane, ¿eh? Y dijo McFarlane, pues toma. Tal, dice, si puedo entregar 22 páginas en blanco y los críos compran 1 millón... ¿a quién le importa lo que se venga haciendo en 50 años? Pues define eso, es mucho el espíritu en esa época de los 90. Es decir, da igual, los nombres venden, ya está. Sí, así fue. Y además coincidió con una época en la que el coleccionismo de cómics, el tengo el número tal para luego venderlo tiempo después, sí, pegó un pepinazo porque empezaron a promocionarlo en los sitios de inversiones económicas como una fuente de ganar pasta. Eso es, tengo el número uno original de Spider-Man, lo tengo en perfectas condiciones, tiene unos brillos estupendos, ¿cuánto me pagáis por él? Y así todos. Sí, y se transformó en una inversión, y hubo mucha gente al estilo Wall Street que empezó a apilar montañas de cómics solo por un posible valor futuro. Exactamente. Fue una tormenta perfecta. Vamos, que se juntaron el hambre con las ganas de comer y... Y lo que pasó fue lo que pasó, que se vendían tantos cómics, que eso es una cosa que hoy en día es que nos volvemos locos. Y cuando estamos en el número podcast y decimos, esta colección se ha vendido muchísimo, ha vendido 200.000 ejemplares, y estamos hablando de que estas colecciones vendían 2 millones, 3 millones de ejemplares. Entonces, eso es que es una locura sin ningún tipo de sentido. Sí. Y obviamente era una burbuja, porque así ha sido. Pero claro, en ese momento pues se juntó todo, ¿no? Se aprovecharon y lo que decías tú, Albertini, que los autores decían no nos sentimos lo suficientemente valorados, literalmente, en el sentido de que estos cómics están vendiendo millones de ejemplares y no estamos recibiendo el dinero suficiente porque, claro, no son los que reciben los derechos de autor. Solamente les estaban pagando por ser dibujantes. Y aparte, también venía el tema del merchandising, que empezaba también a despuntar y Marvel estaba encima cotizando en bolsa, empezaba a cotizar en bolsa en esa época. Era muchos factores que era en plan, ¿qué hacemos con nuestras vidas aquí, no? Sí, y bueno, que antes de decir lo que pasó después, solamente por hablar un poco de las colecciones, en el sentido de las colecciones que fueron un poco las más llamativas, ¿no? O por lo menos las que recordéis o tal. Yo es que estaba remirando el X-Men número 1. El X-Men número 1 fue uno de los primeros cómics que me compré con mi propio dinero, no uno de los primeros cómics que leí, afortunadamente. Y recuerdo que me lo compré y no le tenía mucho sentido para mí cuando me lo compré. Yo tenía, cuando me lo compré, 9 años y dije, esto no lo entiendo muy bien. Y ¿qué es esto? años después, me lo leí y leí los otros dos números siguientes, que son los que cierran el primer arco con Claremont, después que dijo Claremont, yo te odio, me voy. Aunque luego trabajaría en Image un poquillo, sí. Pero... Con Portaccio, además, creo. Pero que, claro, yo me lo leo después y digo, es que no me extraña que no lo entendiera. O sea, la narrativa de este cómic es completamente despreciable. O sea, es que el guión no es especialmente bueno, pero es que toda la historia de Magneto y todo esto tiene un tono muy... muy extraño que no termino de cogerle el punto. El dibujo de Jim Lee, pues de vez en cuando es espectacular y de vez en cuando tiene rayitas de más y de vez en cuando la gente tiene unas poses que nadie sabe por qué están así, pero ahí está, ¿no? Eran viñetas para hacer camisetas. Sí. Uh-huh. Básicamente. Y muñequetes. Y volviendo a lo de la relación con los autores, es decir, que por ejemplo, Jim Lee llega a los X-Men como nueva potencia, pero claro, el que está ahí es Chris Claremont, que era lo más intocable que había en Marvel, con una diferencia abismal. O sea, de todos los autores que tenía Marvel, Claremont era la vaca sagrada, porque era el de los X-Men, que llevaba guionizando los X-Men 20 y pico años. Y de repente Jim Lee le dice a Chris Claremont, oye, que me está dando cuenta que la gente compra los cómics por mí, no por ti, así que quiero hacer cosas en el guión también. Claremont no estuvo muy contento con eso, pero al parecer sí dejó intervenir a Jim Lee en el guión, y el resultado es eso que tienes, que es un sin Dios, que Claremont se plantó y dijo, o él o yo. Y venga, el de Marvel dijo, bueno, Claremont, gracias por tu servicio a la patria. Hala, toma el filiquito. antes de llegar Jim Lee, vendíamos X, ahora vendemos millones. Y este es un chaval joven, seguro que le podemos, como al resto de chavales jóvenes estos que están dibujando, seguro que les podemos engañar aquí de puta madre. Sí, exactamente. Y de hecho, uno de los que pensaban que podían engañar, pero que realmente fue, yo creo, el cabecilla de todo esto fue Todd McFarlane, que comentabas antes lo de Spider-Man, venid a Spider-Man, Todd McFarlane está haciendo algo. Y este primer arco que tiene al lagarto como el enemigo es curioso porque realmente parece como muy elegido por McFarlane en el sentido de quiero dibujar al lagarto. Sí, ¿verdad? Es que era un poco porque había desaparecido un poco la pista del lagarto y tal, y luego, pa, lagarto. Y luego en el segundo es el duende en el segundo arco, y el tercero digo, voy a meter a Lobezno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? A Wendigo, al Wendigo, y a Lobezno. Así, porque sí. Sí, pues sí. ¿Le gustaban los personajes? Claro. Sí, sí. Era el Bendis de la época. Spider-Man y Lobezno. Y funcionaba. También hay que decir, seamos realistas, que meter a Lobezno en colecciones aleatorias ha sido un estándar de Marvel desde que apareció Lobezno. Sí, básicamente. Sí, sí, sí. También sí, lo comentaban un poco la dinámica que comenzó en... de toda la vida, de meter al Lobezno, al castigador, y a todo el que tuviera armas en esa época. Y y no sé, ahí estaba. Y luego me he acordado de, decías de Claremont, que Claremont siempre ha estado, siempre ha dejado también influirse mucho por los dibujantes, porque si os fijáis, cualquier etapa suya responde a los intereses del dibujante en cuestión. Sí, solo que de otra solo forma, que de ¿no? otra forma, ¿no? Sí. Entonces, pues, se nota mucha sí, diferencia en plan... entre Cochrane y Byrne, entre con Romita Jr. igual. Es todo más, no sé. Rick Leonardi yo creo que fue el que más influyó el look, porque hizo el look de pícara, el de tormenta y todas esas cosas, fue el que los llevó ahí a tope. Sí, pero yo creo que Claremont les dejaba hacer en plan, ah, sí, vale, vale, vale, pero como copiloto, ¿sabes? Está sentado, yo soy el que conduce. Uh-huh. Tú miras el GPS si quieres. Pero, y escoges la y radio. Nos pierdes. Tú escoges la radio. Tú escoges la radio y tal. Pero venga, aquí el que conduce soy yo. Eso es una labor importante, pero el que conduce seguía siendo él, ¿no? Pero al parecer Jim Lee como persona debe ser todo un personaje. Y bueno, las cifras le apoyaban, así que se vino arriba. Sí, que estaba mirando ahora el número uno que publica Forum, que son dos números de Spider-Man, y la verdad es que hay otra cosa que otra cosa no puedes decir, pero cuando vas pasando las páginas, es realmente sí llama la atención gráficamente, y se ve que McFarlane tenía algún tipo de idea y alguna... tenía algo que quería hacer narrativamente y cómo ponía las viñetas y su estilo mítico de poner al personaje con un puñado de telas de araña por todos los lados, y al fin y al cabo hacía algo, y es más de lo que se puede decir de otros, sí, ¿no? Yo de hecho creo que McFarlane es de lejos el que el mejor escritor de todos los dibujantes de Image. Pues sí, que no es mucho decir, pero ahora que he estado repasando, pues bueno, ya hablaremos, los números uno de Youngblood, los números de tal, el mejor número uno es el de Spawn. Bueno, y de hecho, realmente Jim Lee nunca fue el guionista, porque siempre tenía a su amigo y prácticamente, ¿novio? Yo no sé si están casados o algo, Brandon Choi, ¿no? Que cada vez que hacían algún cómic... yo creo que era Jim Lee diciéndole, oye, vamos a hacer esto. Y otro decía, yo lo pongo en palabras, que tú palabras no... tú palabras no controlar. Sí, sí, sí. Surcoreano. Hay que decir que lo que se llevaba en esos años, el cambio que se dio, fue orientarlo todo hacia la acción. Sí. Los años 90 fueron años a todos los niveles, de tipos duros con gabardina, gente que no sigue las reglas porque los malos tampoco las siguen... Y Marvel lo llevaron a la enésima potencia. Y eran cómics de acción y doble página a muerte. Sí, sí. Es que, y luego es curioso, pues está viendo también otra colección, Nuevos Mutantes y X-Force de Lightfield. Que, por cierto, Lightfield, vamos a ver, nunca ha sido bueno. Nunca. No. No. Pero es todavía peor cuando él hace todo lo que quiere. Y ya hablaremos de Youngblood luego. Pero claro, es que en X-Force y en Nuevos Mutantes tenía a Nicieza y a Louis Simonson, sí, que son guionistas de verdad. Y que entonces se la lió a Simonson, o sea, Simonson lo pasó muy mal con Liefeld. No me extraña. Pero que repasando sus dibujos, es que es... Bueno, todas las cosas que uno ha llegado a esperar de Lightfield, como no dibujar los pies de la gente, las desproporciones de absolutamente todas las partes del cuerpo, las rayitas innecesarias y bueno... Los dientes apretados. Dientes apretados y ojos brillantes. Sí, brillos. Claro, le decían, oye, que puedes dibujar a Discordia, que tiene una, que tienes toda una armadura plateada, así que todos son brillos, y Cable pues tiene todo también un brazo estupendo para eso, y su ojo brillante, así que tenía pues mucha suerte, ¿no?, con lo que le tocó. Sí, sí, y Estrella Rota, no olvides a Estrella Rota. Oh, por supuesto. Otro ojo brillante, y espadas, muchas espadas. Lo malo que tenía era que tenía que dibujar a Cable que tenía armas. Y eso es otra de las cosas más humorísticas de Rod Liefeld, y es que no sabe dibujar armas. Y además es que nunca sabes exactamente por qué, porque dices, bueno, pues parece que un brazo más o menos, ¿no?, dentro de su estilo es capaz de hacerlo, aunque tenga tecnología, pero es que las pistolas, las metralletas, las dibujas sin ningún tipo de sentido. De ningún sentido práctico. Claro que dices, bueno, esto es imaginación, aquí ficción, no pasa nada, pero es que no tienen, normalmente no suelen tener gatillo, son unos rectángulos pegados a otros, y es que ay, Dios, es, yo ya os decía que es el único que cuando era joven ni siquiera ese le pillé el truco, pero es que hoy en día me asombro de que Liefeld fuera una estrella. Yo sé que irónicamente lo puede ser, pero es que, en fin. Yo a Liefeld le conocí en Halcón y Paloma. ¡Hombre! La serie que hizo para DC. Sí, sí. Y estaba súper controlado, súper limitado, y ves ahora los dibujos y no están tan mal. Luego ya se desbocó, porque X-Force... Bueno, también a él le dijeron cuando llegó X-Force que había que darle una revolución brutal, porque los nuevos mutantes no estaban vendiendo apenas nada. La época de gloria de Sienkiewicz y Claremont había pasado hace mucho tiempo... Y la cosa estaba muertísima. Sí. Y dijeron, venga, vamos a meter aquí este nuevo. Y una cosa que ha dicho Liefeld siempre en defensa de sus alocadas viñetas es que cuando dibuja, él lo que hace es buscar un ritmo trepidante de película con explosiones. Por lo tanto, no hace falta que te quedes a examinar la viñeta, sino que sigue el rollo ahí a tope. Venga, a tope, dale, dale, dale. O sea, que no prestes mucha atención a los detalles nimios y te fijes en el total. Es que para qué. Eso es. Lo cual es, en fin, bastante discutible, pero la verdad es que X-Force lo petó. Sí, joder. Lo petó, sí. Pero que vendieron como 5 millones de cómics del número 1 o algo así. O sea, la peña estaba mega flipada con X-Force. Es que... Y de hecho, influyó en todos los cómics que se estaban haciendo en ese momento. Sí. Y es que lo dice Liefeld como si fuera un gran narrador. En plan, no os fijéis que no dibujo muy bien las cosas, sino fijaros cómo narro cuando realmente es el Michael Bay de los cómics. Sí, sí, el Michael Bay más desbocado. Sí. Pero no el de La Roca. No, el de Transformers 3. Sí, que no, sí, sabes, no sabes lo que está pasando y todo es más o menos igual. Pero es la hostia, y hay unos tres explosiones y... Wow, así, es, yo sí, me imagino dibujando así. A veces ha retransmitido, porque yo le tengo de amigo en Facebook, porque curiosamente Liefeld, yo creo que de todos los que hay, es el que mejor ha asumido su parte de culpa o que se hicieron errores, y ahora vive un poco de con cierta humildad, porque todos estos acaban teniendo unos egos totalmente desbocados, como veremos más adelante, cuando entren en Image. Y sí, sí, que es un tío que se le nota que, o sea, que se lo cree, que sí, que realmente le flipa, o sea, que le emociona, lo vive a tope. O sea, el tío, su Facebook es Liefeld a tope, y es como sus personajes, siempre sonriendo, siempre contento, comparte cosas de los hijos cuando el hijo juega al baloncesto o lo que sea, o van a estrenos de cine y demás. O sea, dentro de los que hay, es el tío que debe ser mejor persona, porque luego fue capaz, como veremos más adelante, de lograr algo totalmente increíble, que es Alan Moore. Ajá, sí. Eso lo veremos luego, pero yo lo voy adelantando. Es la cosa más flipante que he visto en el mundo del cómic, yo creo que en todos los años que llevo viendo. Rob Liefeld y Alan Moore. Sí, señor. Es que es lo peor de odiar a Liefeld como artista, entre comillas, es que luego le ves como persona y parece el tío más agradable del mundo. Sí. Y que te apetece... Tómate una caña con él. Yo me tomaría una cerveza. Estaba viendo un panel de película de Masacre y tal, y salía ahí Liefeld, porque siempre pues comparte cosas de la creación, ¿no?, del personaje, y siempre aparece, y siempre lo que dices tú, César, es que siempre está emocionado y le gusta todo. ¡Ah, vamos, esto luego, pa! Como molaba y no sé qué, y es como... Si es que el tío es genuino, ¿no? O sea... Sí, sí, no te engaña. O sea, y además tiene, curiosamente, muy buen gusto en cómics. O sea, cuando salen las cosas. Cuando salen las cosas que se compra, o cuando habla de otras series o demás, a veces, o sea, habla con bastante conocimiento, en bastante profundidad, y recomienda cosas que están bastante bien. Obviamente, es de su cuerda y nos recuerda cada 3 segundos que él creó a Masacre, lo cual el Nicieza debe estar un poco quemado, pero bueno, más o menos, se deben llevar bien. y tal, pero luego recomiendo cosas, por ejemplo, con lo de Jack Kirby, escribió una cosa, hablando sobre Jack Kirby y todo esto, y dices, coño, este tío sabe de lo que habla, y es curioso, ¿no? Al final él es fiel a su estilo de, a mí me gusta lo espectacular, desbocado, pero luego me leo Southern Bastards sin ningún problema. Sí. Oye, que iba a decir, claro, de las otras colecciones, hombre, Eric Larsen de Amazing Spider-Man, tengo que decir que es una de esas cosas que te puede gustar más o menos Larsen y sus puños enormes, pero ese siempre es uno de esos que yo lo leí como, ni tan mal. Y de las otras colecciones, de los otros creadores de Image, siempre es una cosa que me llama la atención porque es el pobre hombre que no le conoce ni su madre, y la colección que lanzó en Image igual es la menos exitosa de todas, que es Jim Valentino, que hizo el relanzamiento de los Guardianes de la Galaxia, una cosa que Guardianes de la Galaxia, entre comillas vamos a decirlo, los Guardianes de la Galaxia de verdad, o los originales, no los de ahora, y... Tenía aquí el número uno de su colección, y es curioso porque, aparte de que no comparte prácticamente nada en el estilo de dibujo con los demás, porque es muy clásico, en el guión es mucho más de fijarse en la continuidad de las cosas que han pasado antes y hacerle un homenaje realmente a la historia de los personajes y de lo que les había pasado anteriormente, en vez de, como los demás, que estábamos comentando, que era un poco más romper con todo lo anterior, ¿no? Sí. Así es, así es. De hecho, a la mayoría de los autores jóvenes, menos a Jim Lee, les pusieron en series que en aquel momento no estaban yendo muy bien y les dijeron, venga, a reventarlo todo. Sí, literalmente. Y lo reventaron. Eso es. Así que bueno, vamos a seguir un poco con lo de Image. Sí. Paradme si me equivoco. Pues eso, los cómics venden millones de copias. DC ni está ni se la espera en ese momento, todo es Marvel, todos son estos autores potentísimos que llegan pisando fuerte, pisando bastantes callos a los autores más tradicionales como John Byrne, Frank Miller y demás. Y llega un momento en que se plantan ante Marvel y dicen, queremos más pasta, queremos parte del marketing, queremos derechos, en fin, pidieron algo bastante justo. Es decir, no fueron... a malas, en plan a saquear o lo que sea. Llegaron con las cifras en la mano. Los tratos que se hacían en el cómic hasta entonces eran tratos muy crueles y muy duros con los autores. Prueba de ellos es que autores muy veteranos hoy en día tienen que seguir dibujando cómics hasta el día de su muerte porque no reciben apenas derechos por nada. Y se plantaron con eso. Y Marvel dijo, bah, ¿Me podéis comer aquí? ¡Comérmelas! Sí, sí, que yo, esto es Marvel y la gente en el fondo lo que le gusta son los personajes. Así que si no os gusta, iros ahí al arroyo, ahí a pudriros en la calle. E hicieron exactamente eso. La historia... Pero no menos pudrirse. Sí, sí, menos pudrirse, sí, pero se fueron. Se fueron. La historia cuenta que fue sobre todo un movimiento de Liefeld y McFarlane con Larsen, que luego se metió Larsen, Valentino, y ficharon a Jim Lee, que en realidad no tenía tantos problemas en público, entre comillas, era prácticamente el niño bueno, y cogieron, se plantaron en el despacho, Terry Stewart, que era el presidente de Marvel, Tom DeFalco entró en el despacho de repente, plan, ¿qué cojones hace todas las estrellas aquí? Y Terry Stewart se cuenta que les ofreció decir, oh, pues si queréis hacer más cosas, no sé, cosas propias, no sé qué, no sé cuántos, tenemos aquí la línea Epic. Y le dijo en esto, su puta madre la Epic. Sí, sí, sí. La Epic por... Sí, sí, sí. Es como, no sé, que le ofrezcan a Scott Snyder hoy en día, ¿no? ¿Ah, quieres hacer algo en Vértigo? Y nada, pues ahí hicieron el éxodo, ¿no? Que se llamó. Habían ya contratado con Malibu para empezar, para que llevase la infraestructura, porque montar una editorial no es... ellos simplemente hacen los cómics y el resto ya que se encarguen otros, ¿no? Sí, exactamente. Sí, visión empresarial no tenía mucha, como veremos muy pronto. No. Sí, pues esta es la parte que tengo yo más o menos difusa, porque yo creo que soy el mayor de todos los que estamos aquí, y yo tenía 13, 14 años cuando pasó todo esto. Y recuerdo que más o menos, claro, en España nos enterábamos de casi nada. Tenías el correo de los lectores y tal, pero no había ni internet. Yo vivía en una ciudad sin librerías especializadas ni nada. Y de repente, casi todas las colecciones top de Marvel, de los autores top, desaparecieron dichos autores. Y en Forum empezaron a hablar de una nueva editorial que había nacido en Estados Unidos con precisamente esos mismos autores. Uh-huh. Y que se llamaba Image. Sí. Desde aquí, un aplauso a los que llevaban Forum, porque fueron capaces de convencer a los de Image de que la editorial que publicaba Marvel publicase también sus cosas. Sí, por cierto. Que es algo que dirías en principio, no sé yo si va a ser un trato justo, pero los de Forum, que debían ver las cifras que se vendían y el potencial que tenían estos autores, dijo, nos tenemos que hacer con esto y tenemos que hacerlo bien. Sí, al final Planeta era realmente la potencia en cómics en España, porque tenías ahí a DC publicado por Norma, pues no especialmente bien, y claro, dijeron... Yo creo que era 5 todavía. No, en el 91, sí, estaba a punto, es verdad, era 5 todavía. Bueno, 5 pues lo justo también, era más o menos. Pero bueno, que al final Planeta dijo, mira, incluso os creamos un sello para vosotros, World Comics. Es muy guay y sale un mundo... Bueno, sale un planeta, es porque sois los mejores. Sí. Y porque somos de Planeta, pero bueno. En fin. Y que bueno, las colecciones que lanzaron, pues las lanzaron. Es una cosa que siempre me ha parecido muy curiosa cómo está fundado Image Comics, ¿no? Que como decías tú, como decíamos al principio, está la cosa de la libertad y los derechos de autor, que eso parece una chorrada, pero eso realmente sí tuvo un impacto enorme y en la industria del cómic y ha ayudado muchísimo a muchísimos autores. Mm. Hacer cosas muy buenas y que después se han quedado los derechos. Imaginaros, pues eso, cosas que hoy en día sabemos que son la hostia, como The Walking Dead, si hubieran sido publicadas bajo sellos de DC o de Marvel, pues Robert Kirkman tendría el dinero justo. Sí. Pero ahora no tendría el dinero justo precisamente. Y bueno, que digo que dentro de todo el tema de los derechos de autor y tal, para yo creo que todavía potenciarlo más, tienes que... Había diferentes estudios dentro de la compañía. Estaban como si fuera los Estados Unidos del cómic, ¿no? Tenías a Todd McFarlane Productions. Todd McFarlane Productions, que era de Todd McFarlane, porque Todd McFarlane siempre ha sido una persona de... Mi nombre es lo que vende, ¿no? Porque sí. Por eso también sus juguetes se llaman McFarlane Toys. Jim Lee, que estaba en Wellstrom. Highbrow, que era la de Eric Larsen. Shadowline, la de Jim Valentino. Top Cow, de Mark Silvestri, y Stream Studios, como no, la de Rob Liefeld. ¡Extreme! ¡Oh, es que, yeah! Es que vamos. Ya por el nombre se le ve a cada uno, ¿eh? Sí. Es que Highbrow Entertainment, dice Eric Larsen, en plan de... Yo soy una persona muy culta. ¡Extreme! En fin... Y Shadowline de Jim Valentino, sí, como tío, yo siempre oscuro. Viviría a la sombra. Yo eso siempre es. Viviría a la sombra. Básicamente. Las primeras colecciones que salieron... bueno, la primera que salió fue Youngblood, de el grandísimo Rob Liefeld. Hombre. Esto es abril de 1992. Bueno, fecha de portada de abril. Creo que el SF fue febrero, en realidad. Ah, vale. Porque la fecha de portada siempre es que hay que quitarle 2 meses. ¿Por qué no? Bueno, decir que no me había leído Youngblood nunca porque, como ya he dicho varias veces, odio el arte, entre comillas, de Rob Liefeld y es que me parece insufrible leer cómics suyos. Pero es que Youngblood, me he leído el número 1 para esto, es todavía peor. Es brutalmente peor. O sea, yo he leído el primer arco completo y no sé por qué. ¡Madre mía! Que sean 4 números, yo decir, no creo, pero joder. Yo quiero decirles a los oyentes que yo no me he leído absolutamente nada de nuevo. Voy a vivir de mis recuerdos de esta época de Image, de esta primera época de Image. Viviré de mis recuerdos porque no quiero acabar otro trauma. Me parece bien. Me parece que no habrías ganado nada leyéndote el Youngblood número 1 si no te lo habías leído. ¿Te lo habías leído? No, vale. No. Yo, cuando pasó esto, yo me posicioné pro Marvel. y me parecieron una panda de traidores estos que se iban y que hacían cómics que los sus superhéroes eran meras copias de los de Marvel. Y así es. Sí. Y así era. Solo decir una que había un personaje Señor de los Mares que se llamaba Roman, que es Namor al revés, o sea, directamente vergüenza cero. Pero no, ninguna vergüenza. Es curioso porque Rob Liefeld dice que John Blood era un pitch que había hecho para una colección nueva de los Nuevos Titanes, pero que no se la habían aceptado. Y entonces dijo, pues voy a adaptarla para mis propias cosas. A lo mejor también se parecen un poco. Pero es que lo peor es que luego lo intentó, creo que lo intentó readaptar para Marvel, los puso el nombre de los Executioners para X-Men. Les dije a Marvel, ¿qué haces, tío? Que no te hemos aprobado esto, porque incluso lo empezaba a publicitar en las revistas. Es verdad, es verdad. Es verdad, hay anuncios. En la cabina de Twitch le empezó. Y dijo Marvel, ¿qué cojones haces, tío? Es que tenía vergüenza cero, ¿eh? Bueno, sí, no. Cuando hablamos de que ahora Liefeld parece un tío decente. En esos años, en los años de la gloria, tenían que ser cada uno un pieza de cuidado, ¿eh? Y Liefeld, yo creo que es uno de los pocos que reconoce que se vino muy arriba. Es como Melendi, Liefeld. Se vino arriba a tope. Es que es muy curioso porque, bueno, John Blood es de un equipo de superhéroes en el que nadie nos suena a nadie que hemos visto antes, que... está sancionado por el gobierno y, bueno, tiene un tío con pistola que tiene una calavera, pero en la cara. Un arquero, un tipo que se hace grande, es un adolescente, pero bueno, que se hace grande y está hecho de piedra. Y la gente tiene hombreras, trajes que son de un diseño... O sea, por decir que son poco memorables, me parece que es ser suave. Pero es que empiezas a leértelo... ¡Oh, Dios! Estoy viendo aquí la portada del número uno y, para empezar, no se ve ni un pie. Hombre, pero por claro. Es Liefeld. Por supuesto. Brutal. Es brutal. Lo que tenía que hacer para no sacar pies... A veces hacía que sus composiciones de página y la anatomía de los personajes fuera aún más absurda todavía. O la gente que tenía pies estaba un poquito de fondo y podía no perfilarlos del todo. Sí. Por favor, quiero pedir a los oyentes, escasos oyentes, que deben quedar a estas alturas, que busquen en Google Youngblood número 1 y vean la portada, porque para empezar estoy viendo que el personaje del negro con la calavera en la cara está sosteniendo un arma... Sí. Pero no se ve el mango del arma. O sea, son como dos manos en el aire y el arma está como flotando encima. Por supuesto. Es que es totalmente absurdo. Están las manos ahí porque dijo, oye, no sé dibujar manos, pero las puedo poner detrás de la cabeza de uno y tal. Y la tía, hay una tía que está sosteniendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuchillos con la mano. Exactamente. Por supuesto. Que la mano tiene... Sí, vale, tiene muchos dedos. ¡Ah! ¡Una anatomía tatuada! ¡Ah, vale, vale, vale! Vale, vale. Todo estaba pensado, todo estaba pensado. En fin. Bueno, aparte de el dibujo horrible y super creepy en algunas ocasiones, ¿no? Porque algunos personajes no tienen ojos y cuando se hace un primer plano y la gente está, por supuesto, con los dientes apretados y los labios super locos, dan como miedito. La historia no tiene ningún puto sentido, está como dividida en dos partes que él quería que se leyera como en plan una historia de unos personajes y luego la de los otros, que tiene también los que no salen en la portada, que son también copias de otros personajes. Uno directamente parece Discordia, pero con las armas de cable, otro es como si fuera Lobezno, literalmente, aunque de esos hay muchos y ya les veremos en otras colecciones. Es que está llena de Lobeznos, está llena de masacres y está llena de cables. Sí, exactamente, sí. Exactamente. Sí, sí, sí, sí, sí. Y está lleno, pues, de gente que tiene rayas en la cara y no tiene pupilas. Albertini, ¿tú te has leído, por alguna razón, los tres primeros, o cuántos son? Son tres. Son cuatro, creo. Buah, Dios. O tres, no sé. 96 páginas son en total. Madre mía, que mi corazón. ¿Y cómo podrías explicar el argumento? Uf, no sé si sabría explicarlo, porque, a ver, nos presentan este grupo, hay de repente una amenaza, por alguna razón, a medio cómic, hay otra portada y otra historia. Sí, eso es. Del equipo que está fuera, del away team. Y, sí, sí. Y pues eso, que si ayudando en una guerra de una tiranía o lo que sea, y luego aparece, no sé si es Prophet, por ahí, random, no sé, no sabría explicar el argumento. No me extraña. Es que de lo confuso que me dejó todo, ya de por sí el número uno me dejó súper confuso, pero luego lo siguiente ya fue en plan... no me estoy enterando de nada. Es que están, no solamente... tirándose... vamos, hay una amenaza, venga, a tope. No solamente es que el dibujo sea malo y a veces te cueste seguir la narrativa, es que la historia en sí no parece hecha por un guionista, y así es, ¿no? Claro, es... Porque Liefeld no sabe escribir, el pobre hombre. Lo que decías tú, de que lo que le interesaba a Liefeld era hacer una película y que nos... que pasemos las viñetas rápida. Sí, porque, o sea, leerte el diálogo es innecesario. Básicamente. Realmente. Y bueno, en fin, es que este fue el primero y obviamente vendió un montón de ejemplares, pero es que tengo que decir que después de leer y ver los dibujos de Youngblood número uno, todo lo demás parece muchísimo mejor. Sí, sí, sí, desde luego. Y no es que lo sea. Por cierto, hay que decir que este primer arco, o el primer volumen de Youngblood, está remasterizada y reescrita por Joe Casey. Madre mía. Ahí está, ahí lo has dicho todo. O sea, todo está dicho. Seguro que reescrito o escrito, realmente. Eso estaba pensando. Estoy por comprarme el tomo ese, a ver qué tal. Para ver si tiene sentido. Efectivamente. Yo creo que Joe Casey, cuando hizo eso, tuvo que hablar con Liefeld y decir, explícame. O sea, ¿cuál es ¿qué cojones está pasando aquí? Hay que decir que Youngblood tuvo proyecto de serie de animación, que se puede ver en YouTube lo que sería el primer episodio, sin sonido o lo que sea, los dibujos y tal, y que hoy en día se ha vuelto a editar. O sea, han reseteado Youngblood y hay una serie de Image que ahora que es Youngblood. Sí. Con Liefeld solo hace las portadas. Suficiente. Y demás. Sí, y ahí sigue el rollo. Y bueno. En fin, ya hablaremos de eso luego. Pero solo decir eso, que Youngblood ha tenido un largo legado. No sé por qué, pero ha tenido un largo legado. Sí, eso es en la tradición de estos últimos años que se han recomenzado algunas de las series más lamentables, quizás, por su Glory, Prophet, todas las de Liefeld, vamos, que es en plan, oye, chicos, me he hecho mayor, me he dado cuenta de que no sabía hacer nada, voy a poner a un guionista y a un dibujante de verdad y haced algo. Y, por ejemplo, Prophet y Glory han sido colecciones que llamaron cierto la atención, ¿no?, en los últimos Yo me leí Glory y me pareció una serie muy buena. Yo lo estaba leyendo y estaba como alucinado, diciendo, ¿y esto viene de la tía esta que era de...? Madre mía. Y unas ideas francamente buenas. O sea, ahí lo que volvemos a decir. Creo que Liefeld es el único que deja que de sus viejas glorias hagan cosas nuevas y les da una libertad total de lo que era Prophet, que era un mercenario muy duro, que no sé qué, no sé cuánto, a lo que es el Prophet de bueno, que editaron, que era un rollo, parecía cómic europeo de sí, ciencia sí, ficción. A mí me flipó muchísimo el... Dije, ¿y esto? Por eso digo que Liefeld tiene, o sea, no le dejes dibujar, pero escoger gente para hacer cosas, yo le dejaría, ¿eh? Sí, sí, sí. No, desde luego, sí, que es que sacar de lo que era originalmente a una cosa que es medio lincal si te descuidas de cosas así surrealistas, pero bueno, oye. En fin, más colecciones, que se nos va esto de las manos. Spawn, esta sí que la leíste, César. Sí, como todo hijo de vecino, cuando salió el número uno de Spawn en España, con portada brillante, hombre, que hombre, era la primera que salía, fue... Spawn era la caña. Uh-huh. Era McFarlane a tope, haciendo lo que él quería hacer, contando la historia que él quería contar. Comparada con el resto de Image, tenía bastante sentido. La historia era muy lenta, Pero bueno, no creo que haga falta recordar a la gente quién es Spawn, pero por si acaso, era un agente del gobierno, un negro. Era un negro. No, porque era muy raro en los cómics ver a protagonistas negros. Estos son los 90, amigos. Negros como secundarios, protagonistas, no nos volvamos locos. Que muere en una misión traicionado por el gobierno o algo así, y llega a un pacto con el diablo. El diablo le ofrece el poder de convertirse en un Spawn, en un engendro, y tener libertad total para hacer lo que él quiera hacer, para vengarse, pero cuando gaste toda la energía demoníaca, que es la que le da los poderes, se convertirá en un sirviente del infierno. Exactamente. Así que tienes cosas que molaban mucho los 90. Satán, poderes, explosiones, porque sí... Esto de los 90 influyó mucho en otras cosas. Hijos de la Medianoche, para empezar. Sí. Que ese es mi pecado. A mí me fliparon y me siguen molando. Ese rollo súper portada de disco heavy metal. Del motorista fantasma y toda esta tropa. El motorista fantasma, venganza. Sí. Y luego Spawn tenía de consejero a un personaje que hoy en día el nombre no lo podrías poner. Porque se llamaba Violator. Efectivamente. Y era el secundario gracioso, un casi Danny DeVito infernal. Sí. Que se dedicaba a putear a Spawn y tal, a hacerle putadas y demás y tal. Y Spawn descubre que no puede volver con su mujer porque él puede, no se lo puede decir. Luego tienen un hijo. Luego la mujer se ha casado con el que era el mejor amigo de Spawn, pero son felices. Bueno, pegó tal pepinazo Spawn que hicieron una película. Sí. Ajá. Que yo fui a ver al cine. Yo también. Con un campeón. Yo también. Y una serie de animación de HBO. Sí. Efectivamente. Pero animación esa no era para adultos. Esa no era mala. Sí, sí. Y Spawn todavía se sigue publicando hoy en día. Si no recuerdo mal. Es, de hecho, es justo junto con la que vamos a comentar de Savage Dragon. También la más longeva y en activo. Ha superado los 250 números ya. Sí. Y decir que Tom McFarlane en aquellos días debía llevarse bien con la gente de la industria del cómic, porque, por ejemplo, hay números que tienen ilustraciones de Frank Miller y colaboraciones de mucha gente. Por ejemplo, Neil Gaiman. Ajá. Creó para Spawn el personaje de Ángela. Sí. Ajá. El Cristo. Que dices, Neil Gaiman, ¿qué estás haciendo, Sandman? Que dices, no, que Tom Farlane, que es que a mis hijos les gusta mucho Spawn y tal. Y he creado un personaje de Ángela, que era un ángel femenino con tetas enormes que se dedicaba a cazar Spawns. Ajá, eso es. Y que ha acabado en el universo Marvel para que Marvel pudiese pillar los derechos de Miracleman. Sí, eso es. Porque, a diferencia de otros, Todd McFarlane, cuando atrapa algo, no lo suelta, amigos. No. Se hizo con los derechos de Miracleman de una forma, bueno, que estuvo en los tribunales durante veintipico años y no ha soltado nada. Y de todos sus personajes y de todas las cosas que ha hecho Todd McFarlane, yo no conozco a nadie que haya hecho nada fuera de lo que es el entorno McFarlane. Es como George Lucas. A él lo que le molan son los muñecos y lo demás, pero todo con un control súper férreo. Uh-huh. Y en tribunales todos los días. Sí, es que es muy curioso porque en los primeros números de muchos de los números de tanto de Savage Dragon como de Spawn, hay muchos cameos de personajes de otras editoriales independientes. En este caso, de personajes o de guionistas, ¿no? Porque tenía ahí una tirada de Frank Miller, Neil Gaiman y, la cosa más absurda del mundo, Dave Sim con Cerebus, sí, que es el tío más extraño y más loco del mundo, y le tienes ahí dibujando y haciendo el guión de una historia de Spawn. Sí, pero eso tiene su razón. Porque Dave Sim, aparte de... En esos años ya le había dado la locura... Cuando empieza a odiar a las mujeres y todo eso. Pues más o menos. Sí, puede ser. Pero bueno, Dave Sim era el odiaba a muerte a las grandes editoriales y él quería apoyar a las editoriales independientes, a que la gente se autopublicase. Y todo sí, eso. Sí. Así que claro, el rollo de Spawn le dijo, vale, bien, colaboro. Pero siempre desde una perspectiva de odio a la mujer. Sí, por supuesto. Que los que hayan leído Cerebus, es una serie de 300 números, que el tío dijo al principio, van a ser 300, vale, vale. Y ahí en un momento la mujer le deja y la serie pega un giro que dices, joder, pues yo no es por nada, pero noto algo aquí un poco distinto. Sí, ¿verdad? Tenía unas cartas al principio abiertas que eran un espectáculo de la justificación intelectual de la misoginia, que era, y los argumentos que tenía con las monjas estas que eran una casta de mujeres que eran las enemigas de Cerebus, que al final, dejemos de pensarlo mucho, era una, al principio una parodia de Conan, que era un oso hormiguero antropomórfico. Sí, sí, así y de es, ahí así a es. Cosas filosóficas, Groucho Marx, Dios, unas cosas que se le iba a la pinza muchísimo, pero dijo que hago 300 y hizo 300. Sí, sí, sí. Sí. Con un sí, par de huevos. Pero bueno, en fin, vamos a volver a Image, pero... que Dave Sim da para su propio podcast en el cual empiezas muy animado y acabas diciendo, por Dios, es que el tío ha montado una especie de pseudo-religión en la cual su base es la mujer es inferior al hombre y punto. Y ahí sigue el tío. Sí, sí. No, no ha parado, no. En fin, Spawn. Que iba pues a comentar, dime. Que de hecho el número con Spawn, de que sale Cerebus y todo eso, ha estado hasta hace nada fuera de... En ninguna reedición ha estado. Hasta en la última reedición, que ya la han metido, pero por temas de derechos con Dave Sim y MacFarlane, que si MacFarlane es cabezón, el Sim también... Hombre, pues se le metió en la cabeza así que esa historia no se iba a reeditar nunca. Yo le tengo el cómic y siempre me hace gracia, la verdad, volver a verlo. También tengo el de Neil Gaiman, que también me hace gracia, pero en otro sentido. Y es que Neil Gaiman es un tío que le dice, ¿me haces un número para Spawn? Y dice, de acuerdo, entonces voy a crear la mitología de que ha habido Spawns en la época medieval, voy a crear a un personaje. Y es como, tranquilo, hombre, que yo solamente quería que hicieras una historieta. Sí, es verdad, hay que reconocer que el Spawn medieval, que era el Spawn que más molaba, porque llevaba espada, eso es cosa de Neil Gaiman. O sea, Neil Gaiman le puso interés, le dedicó media hora al guión. Sí, sí, quiero decir, hizo algo que, claro, que y por eso luego se han peleado por cosas, ¿no? Y a él le daba palo que no tener los derechos de Ángela, pues porque le había puesto el mínimo cariño posible, pero algo. Bueno, que ya que decíamos, aunque teníamos otra colección aquí, la de Savage Dragon, que es la colección de Erik Larsen, es una anomalía dentro, yo creo que, del mundo del cómic normal, quitando, ya que habíamos dicho antes lo de Cerebus, quitando eso, es la colección que ha pasado más de 200 números y guionizada y dibujada siempre por Erik Larsen. Esto es un señor que dice, yo quiero hacer Savage Dragon. Sí. No quiero hacer nada más. Y es lo, básicamente lo que ha hecho. Y nunca voy a... Y voy a seguir siempre a mi rollo. Nunca voy a hacer nada para intentar subir las ventas o lo que sea. Yo tengo aquí mi Savage Dragon y aquí hago mis rollos y la historia va evolucionando a la medida que yo evoluciono como persona. Básicamente, ¿no? Porque, claro, en 200 números dices no va a ser siempre lo mismo y la verdad es que no, ¿no? Porque ha tenido ahí al protagonista que le han pasado todo tipo de cosas, incluso pues tener hijos, cosas de muertes. Y eso, también curioso porque tenía, por ejemplo, que tengo aquí, el número 3 salía contra uno de los personajes de Youngblood, o en el número 5 con las Tortugas Ninja. Sí, es verdad, sí, es verdad. Y Savage Dragon, que empezó una especie como de parodia del cómic noventero, o que él hacía en serio, y luego ha ido evolucionando y ahora pues creo que ahora el protagonista es el hijo de Savage Dragon. Sí. Y hay personajes homosexuales, no sé qué, o sea, bastante diverso en ese rollo. Pero el tío sigue a su bola, él ya hace su número todos los meses, pim, pam, y va contando su historia. Y la historia, de hecho, van pasando años y va evolucionando. Es una cosa que es bastante anómala, ¿no? Dentro del mundo del cómic, incluso dentro del cómic ya independiente, un poco entre comillas, ¿no? Porque Image hoy en día ya no parece que sea una editorial independiente, aunque lo sigue siendo, ¿no? Y con los derechos y todo eso, pero que lo de Erik Larsen con Savage Dragon es una cosa que es una idea de olla. Y al final, tú si la lees, que esto que empieza con una especie de Hulk, pero que es un dragón y que es un policía, y sí, sí, no sabes nada de su pasado, y luego se empiezan a complicar un poco las cosas, pero que al final es una colección que, para lo que era, oye, yo cuando la leía siempre me pareció que no estaba nada mal. No he engañado nunca a Eric Larsen. ¿No? El que se la compra ya sabe lo que va a encontrar. Sí, sin duda. Aunque, es que dentro del número de las Tortugas Ninja, por alguna razón, hay una villana vigilando a Savage Dragon, pero no podía hacer un plano mejor ni un diseño mejor para el traje, que es que tiene solamente un triángulo que le tapa las tetas y poquito más. Es una cosa que es totalmente de los 90. Sí, sí, era lo que hacía siempre, sí, lo hizo súper desmesurado eso. Pero lo hacía con cierto sarcasmo. O sea, yo sí. Creo que el tío lo parodiaba, porque es súper, súper evidente. O sea, esas megatías, esos megamachos y todo eso, tenía ese rollo. Y el personaje de Savage Dragon, que es eso, un Hulk con en traje de policía, el tío era bastante sarcástico. Sí. O sea, tampoco se tomaba muy en serio a los superhéroes. De hecho, no le caían particularmente bien los superhéroes. Sí, porque claro, él estaba dentro de un mundo donde sí, había superhéroes, había personajes de todo tipo, y él es un policía, y bueno, como muchas veces hemos visto en muchos lados, ¿no? Eso de que tengas a gente que está por encima de la justicia, cuando tú representas a la justicia que es legal, pues no te cae muy bien, ¿no? Sí. Es lo que tiene. Bueno, ahora estoy viendo las que toca hablar ahora. Volvemos al material duro, ¿eh? Hombre... La siguiente es Wildcats. Mira, Wildcats, la siguiente colección, sí. Esta de Wildstorm y de Top Cow teníamos la Cyberforce, pues Wildcats era la de Jim Lee. Sí, sí. De hecho, para que nuestros oyentes vean claro cuál es mi opinión de los primeros números de Wildcats, literalmente me voy a levantar, voy a ir al baño y voy a vaciar el cenicero mientras Dani y Albertini aquí os cuentan de qué iban los primeros números, que telita. Una guerra... que lleva ocurriendo durante muchísimos años entre dos razas alienígenas y hay un grupo de... Creo que es algo así, ¿eh? Esto, también todos los argumentos para ser series que intentaban ser series de acción, realmente, ¿qué pasa? Pues que Jim Lee y Brandon Choi decían, sí, queremos hacer una cosa de acción y quiero yo dibujar cosas... Pero claro, no queremos parecer tontos, vamos a hacer que haya argumentos ahí más un poco más complicados, pero como realmente no saben y nunca han sabido hacerlo bien, lo que han terminado haciendo es argumentos súper confusos. Y yo no me he releído los primeros números de Wildcat, solamente me he releído los que formaban parte de un tomo que tengo... que Forum, espero que de forma un poco sarcástica, publicó dentro de su colección Obras Maestras. Y es el crossover entre Cyberforce y Wildcats, que se llama Instinto Asesino. Esto que hoy en día nos quejamos de los crossovers y tal, pero estos, en el número 6 de Wildcats y en el número 2 y 3 de Cyberforce, que había tenido una miniserie antes, Cyberforce es la de Mark Silvestri, ya tienen un crossover y básicamente es... ¿qué hacemos con una colección en la que tenemos dos lobeznos? Pegarles y ponerles a una mujer pelirroja en medio para que se peleen por ella. Quiero informar a los oyentes de que he vuelto. Ha sucedido. Cuando han empezado a hablar de Wildcats, me he ido. Veo que he vuelto demasiado pronto. Sí, todavía no se ha acabado. Jim Lee hace... Que Jim Lee tiene cualidades de buen dibujante, pero luego también tiene cualidades de... Los 90 me han pesado muy duro y realmente nunca se ha recuperado de eso. Y sus dibujos tienden mucho a... No solamente a la rayita, sino a la... Página doble en vertical, porque sí. Mark Silvestri, por ejemplo, en Cyberforce, siempre me pareció que era mejor dibujante que Jim Lee, así en general. Pero al final es eso, que es que este crossover es uno de esos que gustan tan poco a la gente hoy en día, ya cuando han pasado tantas cosas, de dos grupos que son los buenos se encuentran, pero por un malentendido se pelean. Aquí lo tienes a tope. Y no solamente tiene a dos lobeznos... El crossover, porque tienen uno en cada una de las colecciones y con su pelirroja incluida, sino es que además les ponen una historia previa de los dos en un equipo encubierto y demás. O sea, vamos a ver, el resumen que os puedo hacer es que no se podía copiar más la relación entre Dientes de Sable y Lobezno. Y al final, pues eso, tienes a uno de los personajes que es... los dos tienen no tienen garras como Lobezno, sino que le salen de los dedos, pero uno le salen y se les tiran, a otro es un poco más cibernético, pero al final es eso. O sea, es totalmente... ¡Ay, los 90, qué duros son! Eso es lo que estoy viendo aquí, cada página. Esa parte de los 90, sí. Luego, hombre, hay otras cosas mejores, hablar, sí. Podemos hablar del otro lado de los 90. El otro lado de los 90. Lo que pasó, que es, para dar un poco de asueto de este horror de cómics y tal, es decir, que cuando se fueron los D-Mage, las vacas sagradas de Marvel, John Byrne, Mike Nola, Frank Miller, también estaban pensando en hacer algo parecido. Pero no les gustó mucho las formas que tuvieron los D-Mage, que eran bastante puncarras. Sí. Y al final ellos se fueron también y montaron su propio sello, el sello Legend, donde está Sin City, Hellboy, Next Men y lo cosas mismo, de esas. Lo mismo que Image. Igualito, sí. Sí, lo sí. Mismo. La idea, la misma, el producto tenuemente distinto. Vamos, o sea... Tenuemente, o sea, tú ves Hellboy y Wildcats y dices, es que los podría intercambiar. Bueno, es que... Con Spawn, sí. Claramente. Y ahí tienes a Hellboy, que también, oye, a fuerza de los años, ahí ha continuado y también ha seguido haciendo más o menos lo que a él le parecía bien, con sus amigos, y ha tenido su universo extendido. Y la verdad es que eso es otro mundo. Eso es otro mundo. Sí, sí, el sello Legend también se merecería ciertas menciones porque se hicieron cosas muy, muy buenas. Que luego estos se pasaron unos a Dark Horse, otros... Bueno, en fin. Otro mundo, Image, que decía, que mencionaba aquí ahora en el crossover de Wildcats y Cyberforce. Y Cyberforce es una de las colecciones que realmente no tuvo mucho éxito, igual que Wetworks, que era la de Portaccio, y Shadowhawk, que era la de Jim Valentino. Y básicamente es dentro de lo que estábamos diciendo antes. Como era una cosa de cultura al nombre, y esos eran los menos conocidos de Image, pues eran las que menos vendieron. Claro, era lógico. Y además es una cosa muy, muy interesante porque, aun haciendo estos crossovers, jamás lograron hacer pues esas mezclas, ¿no? O sea, lograron ensalzar las otras series, las series menores, que pues yo no he leído ninguna de ellas, pero tampoco me interesaban. Pero bueno, iba a decir una cosa de esa época de Image que es interesante, porque en los números, si vas a los números originales de Wildcats, con Gilly, que hemos comentado y tal, era curioso porque Jim Lee en cada número se estaba disculpando de los retrasos. Sí. A la hora de tal, porque a lo mejor en principio los títulos iban a salir cada dos meses, una cosa así, para que se habituaran al ritmo y no sé qué, no sé cuántos, pero vamos, a lo mejor tardó un año y pico en sacar el primer arco de tres números, cuatro, y era así, ¿no? Que entre los propios suyos de trabajar y el tema de la infraestructura con Malibu y demás, como que no tenían tampoco bien clara, bien hecha ese tema. Hombre, y al final sabemos todos que Jim Lee hace que se retrasen series y no puede dibujar muchos números seguidos tampoco. Sí, sí. Eso fue una de las causas que ocasionó luego la caída de Image. Sí, pues la poca seriedad, básicamente. Sí. Y bueno, que estamos hablando de todo esto noventero y tal, pero que hay que decir que obviamente dentro de Image, las primeras colecciones que empezaron a aparecer, que no fueron de los autores originales, pues empezaron a dejarnos ver lo que podía ser en el futuro, yo creo. Porque está la de Max, de Sam Keith, que yo recuerdo que me compré el primer número y dije, esto no se parece en absolutamente nada al resto de Image. Porque bueno, pues para empezar, Sam Keith es un dibujante así como muy casi Dave McKean, pero un poco más normal, entre comillas, que tenía una ambientación súper extraña y muy de pesadilla. y tenían poco, tenía ambiciones, básicamente, narrativas e incluso en el personaje y el dibujo. Luego estaba Pete, que no tiene nada de esas cosas. El dibujante era Dale Keown, que fue el que tuvo una buena etapa además en el Hulk de Peter David, que hay prácticamente todo el mundo que ha dibujado en el Hulk de Peter David luego se ha ido a otro lado. Pero bueno, este es un dibujante que del estilo de los 90 es de los que más me gustaba. Lo que pasa es que Pete no era mucho de interés, ¿no? Era una especie de Hulk con garras, por supuesto, pero que era un extraterrestre, tenía una relación con un niño, no era muy interesante. ¿Qué cojones? Luego hicieron un crossover entre Hulk y Pete, que lo escribió Peter David, y ya se veía un poquito, ¿no? Eso no sé si habéis leído alguna de las dos vosotros. Eran demasiado raras. Efectivamente, porque luego están las otras, que estaba Hellshock, que era de Jay Lee, y esa yo tampoco la he leído nunca. No sé vosotros. Yo tampoco. De hecho, he flipado cuando he visto eso ahí. Y luego, por supuesto, está Astro City. Que ahí eso está. Por supuesto. Eso sí que lo hemos leído. Sí. Y esto es una de las cosas un poco más raras, ¿no? Dentro de todo el ambiente este de Image, que es, obviamente, Astro City también comparte con el resto de Image, que es un, entre comillas, homenaje a personajes que ya conocemos de otras compañías, pero no podía estar más lejos de todo lo demás. Sí. Es como, voy a tratar con cariño personajes, estos personajes. Exactamente. ¿Para qué más? Era curioso porque incluso luego empezaron a unirse algunos autores que estaban teniendo publicación independiente, ¿no? El Bone de Jeff Smith, que es una colección que a mí siempre me gustó. Uh-huh. O A Distant Soil, que esa de Colin Doran, que esa no la conozco absolutamente de nada, pero curiosamente es otra de las colecciones que poco a poco, pero realmente nunca se ha acabado desde el año 96. Curioso, y sigue, no me sonaba. Sigue publicándose hoy en día. No la conozco de nada. Vamos a echar aquí los monos. Y luego nos quedaría un poco comentar algunas de las colecciones que son básicas de lo que es el espíritu Image de los primeros años, que son, por ejemplo, Stormwatch. Sí. Stormwatch, que era una colección que, si no la conocéis de nada, solamente la tenéis que recordar como en la que dejaron hacer a Warren Ellis lo que tenía ganas y después relanzarlo haciendo Authority. Sí, básicamente, porque de antes no tenía nada. Era... Sí. Una cosa, un apunte sobre A Distant Soil. Empezó a publicarse en 1983. Ah, incluso antes. Digo en el 96 en Image, claro. Sí, en el 96 en Image hasta ahora. O sea que imagínate. 42 números en Image han hecho. Colin Doran lo hace todo y el editor es en Image Jim Valentino. Ahí le tienes. Algo tenía que hacer. Porque no tiene mucho que hacer el hombre. Uh-huh. Luego está Gen 13, que esa yo tengo que reconocer que cuando salió, que era un puro adolescente, yo tengo los 26 primeros números del segundo volumen de Gen 13, y al final es una especie de, vamos a decir que es una especie de Patrulla X con, yo diría más, Nuevos Mutantes. Sí, bueno, sí, Nuevos Mutantes iba a decir, pero sí, pero como si fuera una especie de Xavier, Magneto un poco más shady, como la figura patriarcal. Era un poco eso, pues más adolescente. Y que supongo que dentro de lo que cabe, teniendo en cuenta que era una empresa que se supone que tenía tirón para los adolescentes, realmente no había colecciones para ellos. Con protagonistas adolescentes, no. Eso es a lo que me refiero, claro, ¿no? Sí, sí. Sí, el target de Image obviamente era los adolescentes. Sí, sí, sí. Explosiones, tetas, pero muchas tetas, ¿eh? Es que era un festival aquello... Especiales de bikinis. Sí, sí. Supermachos por doquier y tal. Pero sí, de protagonistas adolescentes no había. Y Gen 13 no estaba tan mal. ¿Quién era el dibujante? Que luego hizo... Que es otro de los dibujantes que también Scott Campbell. Que acabó pudriéndose. Scott Campbell, que hizo pues luego Danger Girl y todas estas cosas y... Sí, sí, en fin, sí, sí. Una constante en su obra... es su interés por la figura femenina irreal. Exactamente. Bueno, de hecho, Gen 13, cuando tirando al final de lo que tengo yo, era guión de Jonah Curdy y dibujo de Gary Frank, que eso ya es otra cosa un poco más distinta, pero bueno, en los orígenes efectivamente tenías ahí todas estas cosas. Y luego están Witchblade o The Darkness, que al final también han tenido su éxito. Bueno, The Darkness es la que han hecho videojuegos y todo, ¿no? Dos videojuegos de The Darkness. O sea que tiene su estatus ahí como sí, algo que la gente conoce. Empezó, The Darkness empezó siendo un personaje secundario de Witchblade y acabó superando a Witchblade de nombre lo suficiente para hacer dos videojuegos que están bastante entretenidos. Encima, fíjate. Sí, los videojuegos están bien. Luego hay un par de colecciones que no hemos comentado de el gran Rob Liefeld, que eran Glory, que era una parodia, yo llamo parodia aunque no lo sea, de Wonder Woman, y Supreme, que era otra versión de Superman. Y aquí llegamos a eso que anunciabas tú antes, César, que también desde luego hay que destacar. Alan Moore. Sí, Alan Moore. Alan Moore. A estas alturas, en los 90, Alan Moore es un ser supremo por encima del bien y del mal. La figura más respetada, con diferencia, del mundo del cómic, gracias a V de Vendetta, Watchmen, La Cosa del Pantano y todo eso. Y por ser un tronado de proporciones cósmicas. Fama de ser un mago. Muy arisco, muy hostil, odia a las grandes editoriales a muerte. Él lo que le gusta es hacer sus propias cosas, sus propios rollos. Creo que por estos años faltaba poco para que empezase From Hell. Y siempre Alan Moore iba a su bola. Ya estaba quemado de todo, pero como tenía el respeto, porque hacía cosas de una calidad totalmente increíble, pues está en su nube celestial. Básicamente. Y en esto que, aunque lo he intentado leer varias veces, no acabo de comprender muy bien, Rob Liefeld contacta con él. Sí, qué conversación más absurda imaginarse eso, ¿eh? Imagínate. Hola, hola, soy Rob Liefeld, ¿qué tal? Y es que Rob Liefeld le ofrece a hacer en Image cosas con sus personajes. Lo cual, si habéis estado siguiendo todo este debate, pues los personajes eran Glory, la parodia de Wonder Woman, bueno, la parodia, el homenaje, la forma de hacer de ese Rob Liefeld joven un homenaje a Wonder Woman y a Superman. Y dice, pues mira, tengo aquí estas cosas, a lo mejor te interesaría hacer algo y tal. Probablemente el factor pasta también influyese, porque en estas alturas los autores de Image están mega forrados. Las fotos de esos años son comprándose deportivos, mansiones, fotos de fiestas en las que solo falta la montaña de coca y cosas de esas, que también ocasionaron que Image empezó a resentirse porque nadie entregaba tiempo. Salvo Eric Larsen y otro par de ellos. Salvo todos, Eric Larsen, que no iba a las fiestas. Todos los grandes nombres empiezan a venirse abajo por la presión del éxito. Y el vender tantos números que dices, ah, pues, ¿cuánto ha vendido este? 2 millones. Pues a mí me toca tanta pasta, que les hacía vaguear. Así que buscan nuevas formas de hacer las cosas. Por eso muchas de esas series tan alternativas son cosas que más o menos en sus momentos de lucidez deciden hacer. Y aquí llega Alan Moore. Y bueno, contad vosotros lo que hace Alan Moore en Glory Supreme, porque telita, si las habéis leído. Yo Supreme la he leído entera, y a mí es una de las cosas de Alan Moore que me suele gustar más, porque realmente que empieza ya, nada más empezar es como, soy Alan Moore, porque dice, mira, esto de Supreme interesante, esto claramente es Superman, vamos a hacer aquí una ciudadela en la que están todos los Supremes de todas las realidades alternativas, voy a hacer un homenaje al Superman de la Edad de Plata, voy a hacer... Y al final es una colección que a mí me gusta bastante, teniendo en cuenta que a partir de ahí, aunque las cosas de Top Comic... que hace luego sí que me suelen gustar, luego llega a la mura un punto en el que se le empieza a ir la pinza del todo, pero a mí Supreme como lo que es una de las cosas que más me suele llamar la atención. Y es que Supreme además la han publicado como una mierda en España, porque la publicó Dolmen en unos tomos pequeños, luego sacaron unos tomos gordos de bolsillo, y es como, ¿por qué nadie publica bien esto? Si esto está bien. De hecho, lo de Supreme, cuando llegó el amor a Supreme, me acuerdo que en España estaba lo que se iba a publicar inminentemente. Y durante años y años y años, en Planeta, Formula, no, que ahora llega Supreme. Y se ha convertido en un chiste recurrente que si los que leéis Aldo, otro resultado de la obra de Liefeld, lo de Supreme lo dicen muy a menudo. Lo de, y ahora llega Supreme, amigos. Sí, básicamente. Y es que supongo que es una de esas cosas también de cosas de derechos y todo eso. Pero que la verdad es que da pena porque a mí, francamente, pues sí. Me parece que es una colección que está muy bien en ese tipo de cómics de homenaje a todas estas cosas de los superhéroes y con un pelín de oscuridad a lo Alan Moore, pero sin que se le vaya del todo de las manos. Incluso con algunos momentos que puedes tener hasta un tono de optimismo, que es una cosa muy rara. Y la verdad es que yo esto, si alguien lo puede leer de alguna forma, sí que lo recomiendo. No me acuerdo ahora cuántos números son la etapa, pero es larguilla. Es, sí, porque hace unos números al principio, luego hay un parón, luego continúa y creo que acaba en los 2000 o algo así. Creo que sí, que también la forma de publicarse fue un poco confusa. Pero yo me acuerdo que sí, que me gustó. Era un homenaje a Superman bastante bien hecho. Por cierto, parece que luego estoy leyendo así unos comentarios que hace Rob Liefeld sobre Alan Moore y parece que acaba un poco hartito de él. Bueno, oye. O sea, que todo el mundo. Más que cabreó Alan Moore, fue cabreó Rob Liefeld aquí en este caso. Porque dice, me molaba tal, pero luego dice, veo que Alan Moore se te vende como un poeta y luego es un hombre de negocios que solo quiere cobrar y hacer el trabajo. Oye, es para lo que le contrató. Madre mía, que. Qué mal rollo, Hugo, madre mía, me estoy enterando ahora. Hombre, Alan Moore siempre acaba mal con todo el mundo. Dice, ¿y Tom Strong? ¿Tom Strong es una copia de Supreme? Y yo, joder, ¿y Supreme qué es? ¿Una copia de Superman? Bien, a tope, Rob, el mejor, el puto amo. Es que ve que genial, es el puto amo. Ay, en fin. La otra que hizo es Glory, que Glory es la versión de Wonder Woman de Image, que si buscáis cualquier imagen de la época noventera es un cantazo brutal de robo de imagen, de todo, en la que Moore relanza a Glory bajo otra historia y fusiona mitología, aventura y romance en lo que sería una especie de versión previa de luego sería Prometea. Muy cogido por los pelos, pero más o menos sí hace su Wonder Woman para Image y luego ya se lanza con Prometea, que Prometea pues es una ida de pinza de Alan Moore muy buena, pero es una ida de pinza potentísima. Y en esa estuvo. Y veo que Alan Moore también colaboró con la de The Pit. Madre mía, le metieron a hacer de todo. Incluso Youngblood por Alan Moore. Le metieron a hacer de todo. Y decía que en plan 3 o 4 series al mes hacía, a lo tonto. 3 o 4 guiones. Eso es nivel de productividad, nivel Warren Ellis. Hay que aprovechar que le tienes ahí y usarle para todo. Sí, claro. Antes de que se vaya rápido. Antes de que se enfade. Ah, cabreo Moore. Sí, y esa fue. Y aquí llegamos ya el finales de mediados finales de los 90 con una Image bastante tocada a nivel económico porque muchas de las series no continúan. O se publican cosas muy malas, porque estamos hablando de Alan Moore, pero ni Alan Moore era capaz de levantar ese sin Dios. No. Que parece que a nivel administrativo era el caos. Básicamente. Y ocurre una cosa que es muy surrealista, y es Héroes Reborn. Allá vamos, amigos. Agarraos. Estamos en Marvel en los años 90 y en Marvel tienen una especie de idea, o sea, llamarlo así, que es un villano horrible que se llama Onslaught. Y, ¿qué va a pasar con este villano? ¿Quién es este villano? Este villano es el profesor Xavier, la parte mala del profesor Xavier, que después absorbe a Magneto y que después absorbe a Franklin Richards. Pero, ¿qué pasa? Pues que es tan poderoso que gana a todos los héroes que se pelean con él y desaparecen y es como, ¡oh, muajajaja! He ganado. Claro, que... ¿Qué pasó con los héroes? Eso es, ¿qué pasó? Pues que Franklin Richards, que tiene la habilidad nunca del todo fácil de medir y de utilizar, de crear realidades, salva a todos los héroes que estaban peleando con Onslaught y les mete en un mundo alternativo donde tienen sus propias vidas. Y ahí es donde tenemos... un añito de colecciones en las que se produce el retorno triunfal de toda la gente de Image, Liefeld, Jim Lee, Portacio, diciendo venimos aquí a salvar a Marvel. Efectivamente, en un giro de los acontecimientos que dejó flipado a todo el planeta Tierra, diciendo, pero ¿y esto? Pero decir que Heroes Reborn es en el 96. Image nace en el 92. O sea, todo esto que os hemos contado de series, de no sé qué os cuento, pasó en 4 años de auténtica locura editorial. Sí, efectivamente. Y Marvel quedó tocadísima cuando se fueron los grandes autores. Uh-huh. Y estaban pasando una época de historias muy malas. Hay que reconocer historias muy malas. A la par, DC tampoco estaba para reírse, porque esta es más o menos la época de Azrael. Sí, Azrael. Batman no era lo bastante duro, así que Bane le parte la espalda y llega un nuevo Batman que es Azrael, que va con fuego y espadas. Hombre, pero es que si no le pones espadas a Batman, ¿cómo va a ser duro? Claro, claro, precisamente. Así que están muy tocados y en Marvel llegan la situación de que intentan... hacer las paces con estos Image, los Image que necesitaban el dinero, es la única explicación que le veo, y lavarse un poco el nombre porque la gente empezaba a estar muy quemada con ellos. Y después de ese Cristo que fue Onslaught, que una vez más confirma mi teoría de que Charles Xavier es un villano que nunca ha ayudado a nadie. Eso es, lo que siempre has dicho tú. Eso siempre lo he defendido, que Reed Richards y Charles Xavier son villanos. Lo que pasa que como un buen marketing. Eso es. Llega Heroes Reborn, que también llegó a España, que se publicitó como iba a ser la de Dios. Esto va a ser la vuelta a lo bueno. Chavales, sabemos que han pasado cosas confusas. Sabemos que nos hemos equivocado. Pero vamos a coger, y a ver si os suena esto, vamos a coger las principales series de Marvel, se las vamos a dar a autores de altísimo copete y las vamos a renumerar desde el número 1. ¿Cómo? Eso es lo nunca se ha hecho después. Nunca se ha repetido jamás en la historia. Ya que estamos hablando, que estoy leyendo en el guión del noveno podcast, para que sepáis que hay guión, que Los Cuatro Fantásticos pasó del 416 al número 1 del volumen 2. Eso es. Los Vengadores del 402, por cierto, un poco cutre, lo podrían haber hecho en el 400, ¿no? Ya te digo. Bueno, hubo cierta improvisación en esto. Vengadores volumen 2 número 1... Iron Man 332, Iron Man volumen 2 número 1, Capitán América 454 volumen 2 número 1 y Thor 502, que se renombró como Viaje al Misterio. No, perdón, sí. Viaje al Misterio 503. Eso es, porque ¿por qué hacerlo todo igual? ¿Por qué aplicar cualquier tipo de orden o concierto? Como hemos visto que se sigue produciendo hoy en día. Que los relanzamientos de volvemos todos al número uno, pero estos no. Pero luego, ahora volvemos a los números anteriores, pero estos tampoco. No entiendo qué está pasando. Bueno, no lo hemos entendido nunca. Y el Reborn, pues, fue un batacazo demencial. Sí, vamos a ver, esto es tan mala idea como suena, tan mala fue la ejecución, sí. Básicamente, ¿no? Porque tienes a Jim Lee, Brandon Choi en Los Cuatro Fantásticos, en Vengadores y en Capitán América está Liefeld. Es que, ¿qué nos ha dejado esto bueno? El gran dibujo de Capitán América tiene tetas, de Liefeld, que es completamente absurdo. Y... Vaya pechazo, amigos, vaya pechazo. Eso es. Y... la otra cosa que nos ha dejado, y es que gracias a que todos estos personajes tan importantes están fuera del universo Marvel, se creó un vacío dentro del universo Marvel normal que permitió que naciera Thunderbolts, que fue una de las mejores ideas, según mi punto de vista, que ha tenido Marvel en los últimos 20 años. Y, efectivamente. Y oye, de todo se puede sacar algo bueno. Y de nuevo, Kurt Busiek, el tapado de Image que se pasa a Marvel, sí, que estaba Astro City, que Astro City pues, ha ganado muchos premios, todo el mundo respeta a Astro City, pero a nivel de ventas, Astro City nunca lo ha petado, porque es un estilo tan clásico que a menos que lleves leyendo cómics muchos años, dices, pues muy bonito, pero esto... Claro, es que es demasiado... El problema de Kurt Busiek es que es demasiado referencial clásico. Sí, sí, sí, sí. Si no has leído cómics toda tu vida, Kurt Busiek no es para ti. Oye, ¿me voy a leer, me puedo leer siempre Vengadores sin haber leído nada antes de Vengadores? No. No, no. No, no, te puedes ver, no te puedes leer el número uno de Vengadores sin haber leído Vengadores. Sí, sí, pero vamos. Los que os quejéis de los Vengadores de Hickman, cuidado con Kurt Busiek, que te ataca con su clasicismo y dices, joder, no hay ni un diagrama. Ya te digo eso. ¿Dónde están los diagramas explicativos? Bueno, que es que no creo que merezca la pena detenerse mucho en esto, pero es que fue realmente lamentable a tantos niveles. Lo único bueno, que después de Heroes Reborn llegó Heroes Return y Marvel tuvo un poco de... Ahí va, me relanzo un poquito a mí misma, empiezo a recuperar la forma, poco a poco. Un poco de lucidez, es lo que se llama, lucidez. Un poco de lucidez a base de dejar un poco de lado, por supuesto, Jim Lee, Rob Liefeld, esta gente acabó a tiros con Marvel otra vez, más o menos. Hombre. Porque no hubo una clara consecución en la obra de Heroes Reborn con lo que pasó después, que básicamente Marvel tosió y miró a otra parte y dijo, universo alternativo. Sí, básicamente, porque... Era eso, pero yo creo que... Liefeld y esta gente se esperaba un retorno a la gloria eterna y el batacazo, el golpe con la realidad fue durísimo. Además, la realidad era que la gente, como decías tú, estaban empezando a estar muy quemados. Sí. Coincide esto con la llegada de Internet. Yo me acuerdo de tener Internet en el 96, más o menos tal. Y aparecen los primeros sitios donde te puedes empezar a mirar páginas web de cómics, ir a foros de cómics y saltó la bomba. Liefeld era masivamente despreciado por casi todo el mundo. Algo que a Liefeld, y bueno, y Jim Lee también, pero bueno, Jim Lee, como dibujaba camisetas, pues más o menos se salvaba. Pero pasó eso, se crearon los foros y claro, las editoriales tenían un sitio donde ir a mirar la información y dijeron, oye, que esta gente que hemos contratado, que son los de Reyes del Mambo, estoy viendo en esta cosa de internet aquí que me han puesto aquí el modem hace 2 semanas, que la peña está que echa fuego. Exactamente. El internet. Exactamente. Y no solo eso, sino que bueno, Image seguía ahí dando tumbos de un lado para otro. Y bueno, que empezaron a tener a los pocos jefes de Image cambiando, ¿no? Empezaba Eric Larsen, que estaba en 2004 y fue reemplazado por el Jim Valentino. Luego el Larsen dijo, después de 4 años no lo termino de ver. ¿Y qué pasó en Image? Esta es una de las claves, yo creo, de toda la historia de esta editorial. En 2008 pusieron a un director ejecutivo de la compañía que era un editor, de verdad, era alguien que sabía hacer algo. Sí, porque amigos, si os preguntáis qué pasó en Image después de Heroes Reborn y la salida de los fundadores de Image hasta comienzo de los 2000, es básicamente... no pasó nada relevante. No. Empezó a publicarse The Walking Dead. Sí, eso es. O sea, es que Savage Dragon y Spawn seguían existiendo, pero realmente nadie sabe nada más. Witchblade estaba en alternancia, vamos... Había cosas. ¿Battle Chasers era también de Image? Sí, esa es la de... ¿Bacalo? Sí. ¿Sí? No, bueno, de igual. La de Madureira. La de Madureira, eso es. Siguieron con, intentaron seguir con la dinámica de autores con dibujo alucinante. Sí. Que se volvían muy vagos y dejaban las series tiradas, como pasó con Danger Girl, Battle Chasers y demás. Mientras, lo que daba continuidad y lo que la gente compraba religiosamente... eran cosas como Astro City y el rollo más alternativo, la gente de Image tardó en darse cuenta de que ese era el camino a seguir hasta que pusieron de editor a un editor. Pero es que esto es curioso porque Astro City y, o sea, Astro City se publicaba dentro de Image, pero dentro de Wildstorm, ¿no? Creo. Claro, claro, por eso ha acabado y, luego y, en, Jim Lee, en DC. Y Jim Lee ya se había bajado el barco ¿sí? después de Heroes Reborn. Sí. Es curioso porque fue justo al después que se van tal, y luego Alan Moore también dice, me voy con American Best Comics, también con a mejores pastos. Uy, espera, espera. Sí, una cosa que se me ha olvidado de los 2000, sí, que sí funcionó, por ejemplo, fue Authority. Esa la hacían en Image también. Ah, bueno, no, claro. No, pero en Wildstorm también. En Wildstorm. Claro, sí. O sea, Warren Ellis y fue Alan Moore versión 2.0 que le dijeron, tío, renuévanos esto. Y en un despliegue de he aquí mi masa testicular descomunal se cargó a casi a dos grupos enteros de superhéroes en un especial contra aliens. Sí, sí. Que estaba esa... aparte. Es que encima era un crossover que dices, what the fuck. Es que sí, era sí, que es... Stormwatch versus aliens o algo así. Sí, bueno, algo así. Sí, sí. Y se purifica, pero como pero una cantidad de peña y... Sin decir nada, en la serie regular, pues te la estabas leyendo y luego cogías el siguiente número y era todo Dios muerto. Básicamente, sí. Es que ese, si lo piensas, la verdad es que es en plan de que le dijeron, oye, mira, llama la atención un poco, haz algo nuevo. Vale, lo único, ¿puedo matar a alguien? Sí. Vale. No, yo creo que la idea fue, ¿puedo matar a alguien? En la serie regular, no. Que eso tiene que seguir una continuidad. Ah, vale. Oh, bueno, oye, y un especial con aliens. Y un especial con aliens que son de Dark Horse. Y así hacemos un rollo. Es que es eso, se cargó a los personajes de la serie en un crossover con otra editorial. Es que, sí. Se dijo, ah, quien hace la ley hace la trampa. No en la para colección. Para que veas el nivel de los editores de Image que dejaron que pasase eso. Sí, básicamente. Bueno, que al final fue para bien, pero bueno. Claro. Pero en realidad dices, oye, ¿no querían libertad creativa? Pues toma libertad creativa. Si es que al final lo que pasa es que podía haber salido muy mal eso. Lo que pasa es que Warren Ellis, pues, era... bueno, es un guionista y que tiene buenas ideas. No siempre las lleva muy lejos o lo suficientemente o las ejecuta de... Bueno... Creo que tiene demasiadas ideas, porque sí. la de colecciones de Warren Ellis que no hemos leído, es que tiene más colecciones que la madre que lo parió. Yo es que creo que hace Warren Ellis, él escribe guiones más o menos genéricos, en los que los nombres de los personajes son, inserta aquí el nombre del personaje. Y luego y, ya... Y las va haciendo. Eso es. Authority, por ejemplo, Authority, pues es pues una serie de superhéroes así, en plan molones, que realmente toman el control... Que demuestren lo poderosos que son y que se me permita irme de la olla con realidades alternativas y demás. Sí, venga, va. En realidad, el eje de la historia de Planetary Authority, más que los personajes, es el entorno de los personajes. Sí. Podrías poner más o menos a otra gente sí. que no iba a haber gran diferencia. No hay números sobre la vida... Authority no tiene muchas historias sobre la vida personal de los protagonistas y cómo les afecta a los eventos. Es una sucesión de historias superheroicas muy bien contadas y muy entretenidas. Yo tengo los tomos comprados de Authority y me molan. Sí. Pero dices, podrías haber puesto otros personajes perfectamente. Sí, bueno, ahí también hizo Planetary, por ejemplo. Otra cosa que estaba bastante chula. Bueno, disiento, a mí Planetary me ha parecido... ¿A ti no te gusta? Super pedante. Bueno, a mí es que me gustan las cosas un poco pedantes a veces. Sí. A mí bueno. No me gusta porque más o menos es Warren Ellis reinventando todos los clásicos al nuevo estilo. Y por ejemplo, hay un número en el que reinventa John Constantine. Sí. Y al final se pone las gafas de Spider Jerusalem. Sí. Como diciendo, esto es lo que mola. Porque esta es la época que Warren Ellis está trabajando para DC. Haciendo Transmetropolitan. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, que decíamos eso de los 2000. Es que sí, empiezan las dos colecciones clave de Robert Kirkman en 2003, Invencible y The Walking Dead. Y llega a depender tanto Image de estas colecciones que, aunque 7 años después, en 2010 es cuando nace el sello propio de Robert Kirkman. O sea que... Y Kirkman entra a ser directivo de Image. Sí, efectivamente. En ese momento sí. Es cuando dicen, oye, parece que tú es el que estás haciendo algo de interés. ¿Te importaría ser uno de los que mandan en este asunto? Que es el primero que entra en la cúpula directiva en, yo creo que casi desde la fundación. Sí, no, es el único, sí, realmente. Que pasa a ser socio. Eso es. Socio, o sea, no director ejecutivo ni nada, sino socio, o sea, los de arriba del todo. Los que tienen las acciones de la empresa. Sí, socio, pero que claro, que él había creado estas dos colecciones que son buenas y que han tenido mucho éxito, pero que lo que decíamos antes de que en 2008 meten a un productor, un director ejecutivo de Image, de verdad, que es Eric Stephenson, y es cuando realmente empiezan a nacer todas las colecciones por las que Image hoy en día ya no tiene el tufillo de la Image original. A pesar de Invencible y de Walking Dead, no es eso suficiente, quiero decir, ¿no? Y es todas las cosas que salen después. Chew, Morning Glories, sí. Saga, Manhattan Projects, Criminals, Black Science, Beach Planet, bueno, Paper Girls, Monstres últimamente, pero todas esas cosas nacen desde 2008. Sí, cambia la dinámica de Image, abandonan... en esta época es cuando Jim Lee se marcha de DC y se lleva sus colecciones. Y le dicen, estupendo, venga, adiós. Le dicen, vale, hasta luego, Jim Lee, no hace falta que cierres la puerta, ya la cerramos nosotros. Y Jim Lee pasa a ser editor de DC, integra Gen 13 y Wildcats y el Team 7 y todas esas historias que tenía relacionadas con ellas en el universo DC, con resultados no muy exitosos. La gente no estaba muy por la labor. Es la época de los nuevos 52, más o exactamente, menos. Exactamente, sí. Más o menos, es cuando les mete a todos ahí a tope. Y quitando el tío este que lleva el pañuelo en la cara, que da tiros. Grifter, sí. Grifter, no veo muchos de los otros personajes que hayan perdurado. No, porque en los nuevos 52 empieza también una colección de Voodoo, que era horrenda. Y bueno, que todos estos intentos un poco de seguir con Authority, todas estas cosas, bueno, Midnight y demás sí que parece que han tenido un poco más de seguimiento, han tenido algunos guionistas buenos, el Orlando y demás, pero la verdad es que al final lo que ha conseguido Jim Lee es simplemente ser parte de los mandamases de alguna forma de DC, y ahí le tienes. Sí, y tomando decisiones discutibles. Por supuesto. Pero bueno, eso tampoco ocurre si no tienes a tantos de los amigos que ya hemos mencionado tantas veces en el noveno podcast. Ay, en fin. Bueno. Y que eso, que al final es muy curioso ver todos estos comienzos y por qué nace Image. Y realmente que la idea inicial de necesitamos que los autores tengan sus derechos y no dentro de lo de Epic de Marvel, que es como tirarte migas al suelo para que las comas, sino de verdad y haciendo cosas buenas, ha terminado en lo que tenemos hoy en día. Y es que mucha gente podría discutir que Image es la mejor editorial de cómics en cuanto a calidad. Sí, a nivel de calidad y a nivel de innovación y de asumir riesgos. Sí, sí. Y de respeto a los autores, es con diferencia la más amplia. De hecho, no tiene ningún problema en que sus autores trabajen para Marvel o DC. Son Marvel o DC las que suelen de poner ciertas pegas a que hagan cosas. Pero, por ejemplo, en Marvel, la gran estrella de Marvel es Jason Aaron. Sí. Que es el que han nombrado nuevo guionista principal de Va a ser tu rollo, igual que lo fue Hickman antes. Ahora eres tú y Aaron. Tiene varias series en Image. Sí, bueno, y en su momento y Remender y Hickman. Es un poco el sitio donde cuando tienes una idea para hacer algo que no tiene nada que ver o con el género superheroico o que no vas a poder vender a Marvel o a DC, dices, pues voy a preguntárselo a los de Image. Y más normalmente sí que no, les dicen, adelante con ello. Tira. Y ahí tienes el ejemplo de Jason Aaron, que te hace Star Wars, te hace Thor, te hace no sé qué, pero también te hace cabrones sureños y tiene otra en Image. Estaba haciendo Scalpeth también mientras sí, trabajaba para Marvel. Sí, se acabó. Pero... Sí, ya la terminó. Sí, sí, pero creo que sí, algo de... Y Hickman también, cuando estaba en Marvel, estaba haciendo Manhattan Projects. Sí, Manhattan Projects y del este al oeste... Remender lo mismo, también tiene la Ciencia Oscura y sí. Otras tantas. Curiosamente, bueno, en DC no me salen ahora nombres que tengan series en Image. También puede ser porque a lo mejor DC es un poco más así, con sus cosas. Sí. Siempre se ha dicho que DC paga mejor que Marvel. Sí. Parece ser que DC tiene esa condición de, oye, bueno, es lo que le dijeron a Tom King. Tom King le dijeron, sí, exclusivo, pero... total. Exclusivo, total. Te pagamos más, pero no haces nada para nadie más. Ay, no es el momento, pero por cierto, la serie de Mr. Miracle de Tom King me apetece bastante. Uy, yo me la estoy leyendo y es una de estas que dices, oh, esto va a ser el locurón. Está genial. Sí, sí. Está genial, es. Ay, pues, o sea, Darkseid es. Sí. Van a ser 12 números. Es un poco rayada, pero dices, ¿what? Pero bueno, es Tom King, la bien. Rayada al final tendrá sentido. Sí, sí, sí, sí, sí, claro, por supuesto. Es la visión, la versión de la visión en DC. Es, voy a coger este personaje y os vais a cagar la que voy a montar. Sí. Y bueno, que alguna cosilla más así que se os ocurra de Image, ¿qué podemos decir? No, que si la gente quiere ver lo que era el auténtico espíritu noventero de Image, busque en YouTube el anuncio de pantalones vaqueros que hizo Rob Liefeld con los de Youngblood. Eso es que, lo resume todo. Es que era una cosa. Lo voy a poner, claro, lo voy a poner en el podcast. Lo voy a poner. Dirigido por Spike Lee. Sí, señor. Oh. Dios. Es que hoy en día cuesta imaginarse estos niveles de ventas y estos niveles de estrella del rock de los autores, aunque hoy en día los cómics son una cosa que es mucho más mainstream y que la gente lo respeta más, no lo manda tanto a tomar por saco, ya es una cosa al final que tampoco tiene tanto éxito como tuvo en esos momentos. Y obviamente era algo que no se podía sostener, y así se ha demostrado, pero bueno, que hemos sacado cosas muy buenas de todo esto de Image, y la verdad es que me alegro de que se fueran de Marvel, porque al final ha merecido la pena. Sí, fueron años duros, años complicados, pero a la larga han perdurado. Y curiosamente, mientras que en el resto del mundo Liefeld, Jim Lee no están particularmente bien vistos, en Estados Unidos se les sigue teniendo un cariño enorme. O sea, basta con ver cuando Liefeld va a cualquier convención o algo lo que sea, hay una cola de gente que va de forma no irónica a que le firme las cosas, que es alucinante. Es complicado, o sea, de entender eso. Para mucha gente, yo creo que los cómics de Image fueron, es una época de su adolescencia y la tienen cariño y lo relacionan con eso. Y yeah, luego, bueno, la película de Masacre y todo eso y demás, pero curiosamente siempre me ha parecido curioso porque Jim Lee particularmente es el que peor me cae de todos, es el que creo que he visto como más dañino para el cómic. Solo basta con verle las decisiones que ha tomado como de editor de DC, que a mí no me ha gustado ninguna. Uh-huh. De hecho, quiso cancelar Omega Men, que es un poco como, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿en serio? De hecho, la cancelaron un tiempo. Pero ahí está el tío Jim Lee. Cuando hace una portada, cuando hace un cómic o lo que sea, las ventas se disparan. No así Rob Liefeld, que tiene sus seguidores, pero cuando ha intentado hacer cosas para DC, ha acabado como el Rosario de la Aurora. Ya. Yeah. Sí. Que Rob Liefeld es maestro en la jugada de tú no me despides, me voy yo. Que eso lo ha hecho varias veces. Cuando le estuvieron a punto de... Ya estaban para despedirle de Marvel, se fue él. Y cuando estaban a punto de despedirle de DC, se fue él. Ay, es que son unos personajes... Unos personajes... En el fondo, era gente como nosotros que quería hacer cómics y hacerse millonarios. Eso es. Claro. Un sueño muy humilde, que tienen que luchar por sus sueños. Y lo lograron. Ganaron una pasta brutal. Ganaron una pasta brutal. Pero una de las razones también de la caída de Image fue que el mercado de cómics de segunda mano se hundió, porque obviamente eso no era una opción para invertir de nada. sobre todo cuando vendes 3 millones de cada número, y se retiró muchísimas ventas, muchísima gente dejó de comprar cosas solo por comprarlas. Creo que había una declaración, no me acuerdo de quién, que decía, pues, de uno de plan de Falco, uno de Terry Stewart o lo que sea, manda más Marvelita, que decía que era en plan, habían entrado en una dinámica de la gente quiere más, y lo van a comprar. Entonces, con esa tendencia en la cabeza, con ese pensamiento en la cabeza, pues así se explica todo lo que ha pasado. Uh-huh. Desde luego. Sí, había que vender todo, de todo, había que sacar ahí a muerte. Curiosamente, el único que ha logrado que sus personajes creados por él perduren en el universo, por ejemplo, Marvel, fue Liefeld, porque Domino, Cable, Masacre y demás, y Discordia, ahí sigue. Joder, ya te digo. Hombre, es que es eso, es el... Que Mafalane creo a Veneno, que es el... Ah, es verdad. Habría que hablar con Michelin y demás, pero... No, no, bueno, si preguntas a McFarlane, lo inventó él. Estoy seguro de que si le preguntas te va a decir eso. No, hombre, no, sí, esto sí fue idea mía. Todo. Pues yo que es verdad que comparando los dos, todo lo tal, el que más cosas ha creado, que ha tenido más prestigio, ha sido más prestigio, entre comillas, más recorrido, ha sido los de Liefeld. Siempre sí, con otros guionistas. Que obviamente son los que tenían que poner diálogo a esas cosas. Que olé, Nicieza, amigo, lo que tuviste que aguantar. Joder, Nicieza es un señor... Que... A reivindicar, una figura a reivindicar. Es un, y es un gran guionista, al final, pero oye, no se queja de nada. Tienes que hacer una segunda parte de este especial solo con los guionistas, en vez de con los dibujantes. Las víctimas de Image. Las víctimas de Image. Solo Image solo remontó cuando empezó a prestar atención a los guionistas. Sí, básicamente. Sí. Fíjate tú qué cosa, que al final las historias es lo más importante. Fíjate tú, que al final la gente se compra los cómics para leerlos. Qué sorpresa. Interesante. Durante muchos años fue una gran sorpresa. Sí, desde luego. Oye, que se nos hace aquí tarde en el domingo y tenemos un par de mensajillos por ahí que nos han dejado en relación con Image. Oh, dale. Mira, nos han dejado uno en Facebook, Francisco Andrés Alonso Llano, que dice... Voy a responder a esto de placeres culpables de Image, pero realmente no se ha ido atrás en el tiempo a lo que son placeres culpables de verdad, sino que nos ha contado cuáles son las que le gustan de ahora, porque dice, bueno, primero, enhorabuena por el número 200, los portugueses supongo que estarán muy contentos y ansiosos de haber escuchado este programa, y dice, placeres culpables de Image, unos cuantos, Invencible, una de las mejores series de superhéroes que se echa en la historia, La Carta 44, de nuestro Alberto Jiménez Alburquerque, Todo un monstruo de los lápices, y Charles Soule, enorme, contando una historia que gana página a página, y Sex Criminals, una gamberrada original, que es a la vez divertida, y muchas más colecciones que ahora mismo no me acuerdo, de una de las mejores editoriales de la historia de cómics, muy por encima de Marvel y DC en cuanto a calidad, originalidad, buen hacer y libertad creativa. Claro, no, yo lo que quería era que me dijeran cosas del pasado, de Wildcats, me claro, gustaba a mí, de Youngblood, eso era lo mejor del mundo. Sí, que salga alguien y diga, a mí me molaba Voodoo, que para los que la conocieran era la superheroína stripper. Sí. Exactamente. Eso es lo que es un placer culpable. Decir que te gusta Invencible no tiene mucha culpabilidad. Si Invencible es la hostia. Sí, o sea, Invencible, sí, claro. Maravillosa. Y ahora que se acaba, yo lo estoy flipando con cada número ahora. Bueno, en fin. Otro mensaje que nos mandan esta vez es un correo que dice Víctor José Mota Iglesias, que nos dice saludos de nuevo, os felicito por el programa 200, ha tardado en llegar, ha merecido la pena el viaje hasta aquí. Como seguro que emitiréis un programa igual de entretenido que el número 100, que a mí me gustó. ¡Ahí está! ¡Un héroe! ¡Vale! Tenía que haber uno. Ese sí que es un placer culpable. Yo creo que como oyente tengo que contar lo que vuestro podcast ha significado para mí. ¡Oh! Esto también es un placer culpable. Descubrí el noveno podcast escuchando otros podcasts, los cuales referenciaban este programa como referencia del gremio de podcast dedicados a los cómics. ¡Y no es coña! ¿Sí? ¡Y no es coña! Dice. El primer programa que escuché fue el 103, Master Masterman, la primera impresión fue muy extraña. Lo que me sorprendió fue la manera muy distendida de llevar el programa, las secciones, entre comillas, y las reseñas de temas tan distintos y sin filtro. Viendo que vuestros gustos no se asemejaban a los míos, entre paréntesis, Man of Steel, os seguí escuchando para tener un punto de vista distinto. Posteriormente, dado que el ritmo de publicación fue extendiéndose en el tiempo, recuperé los capítulos anteriores y ya no he podido dejar de escucharos en vuestra publicación periódica cuando corresponda. Tengo que decir que esa es la única actitud buena del mundo, es decir, escuchar a gente que no piensa lo mismo que yo, para tener otra perspectiva. Eso es una maravilla. Dice que la última vez que os escribí, pedía consejo para extender mi cultura comiquera fuera de los pijamas. Viendo que el aconsejado era difícil de adquirir en librerías que yo compro, pues adquirí lo que tenía a mano, principalmente de Grant Morrison, Joel Bárbaro, que me gustó mucho, Wizzy, que estaba bien, y Flesh Mentalo, que no la entendí. No me parece mal que no te entendieras, porque es un poco así. De Neil Gaiman se leyó Neverwhere, que le gustó, y La Cruzada de los Niños y Libros de Magia, que no le terminaron de gustar. Y volviendo al mundo del pijama, he leído Invencible de Kirkman, que me ha parecido buenísima. Los 6 primeros tochales me los leí en 1 mes y medio y los aconsejo enormemente. Me despido felicitando de nuevo por vuestros 200 programas y deseando que sigáis hablando de cómics mientras los disfrutéis. Pues muchas gracias. Muchas gracias, hombre. Pues sí, muchas gracias. Sí, sí. Se hace lo que se puede. Es más, eso un es, poco, pero bueno, César. se hace con ilusión. Lo que se puede y se hace con ilusión. Eso sí, es. Sí. Quiero, vamos a terminar, que esto no sería un noveno podcast, sino una lista de ventas. Oh. A ver, adelante. He encontrado la lista de ventas de los cómics más vendidos en 1991, amigos. Previo adelante a la llegada de tal. Bien, no vienen las cifras, bueno, las cifras son millones, ¿eh? Pero no vienen. Bien, número más vendido, X-Force número 1. Segundo más vendido, segundo, tercero y cuarto más vendidos, X-Men volumen 2, número 1, cada uno con una portada distinta. Bravo. Cierto. En el quinto se cuela Robin 2 de Joker's Wild, que no sé lo que es. Pero luego, el sexto, séptimo y octavo son más números 1 de X-Men con otras portadas. Con número 1. Que se sacaron como... Claro, porque también ahí empezó la moda de sacar portadas ahí a... darle a Tutiplén. Y Marvel tuvo el 57,26% de las ventas. Sí, señor. De cómics. O sea, es que estás bajando, sale Spider-Man, X-Men, X-Force, lo ve, vamos, todo lo que hemos dicho, Punisher, Warzone, es todo lo que hacían esta gente, pero es que bajas y es que es un no parar. En el 92, ¿cuáles son los más vendidos? Vale, La Muerte de Superman. Bueno, vale. ¿Pero quién es el número 2? Los Wildcats. Sí, chicos. Luego Veneno, Spider-Man 2099. Sí, porque fue el nacimiento del 2099 y hay bastante. Pero veo The Pit, noveno cómic más vendido del año. Ostras. Ahí te quedas. Wet Works en el puesto 12, vendido para demás. Y en este momento Marvel tiene el 53% de las ventas, pero Malibu, que antes tenía un 1%, pasa al 9%. Solo es que... por Image. Exactamente. Y vamos a ver aquí, vamos a ver en el 93, qué es lo más vendido. Que ya es cuando, en teoría, Image ya está. ¿Qué es lo más vendido? Pues el retorno de Superman. Para que veáis, ya Image. Ahí vemos también, está también Stormwatch en el puesto número 11. En el 9, Deathblow. Madre mía, Deathblow. ¡Buah! Y demás, pero vamos, ya se ve poco a poco. Image se hace con un 15% de las ventas, porque ya se han librado de Malibu. Y ahí estamos. Pero si vamos ya al año... Voy a ir al año 98, mira. Para que veáis lo que fue el pepinazo y luego, como a poco, la cosa fue bajando. Hasta que llegaron, así, el año 98, es la época Campbell. ¿Qué es lo más vendido? Uh-huh. Phantom. Sí, esa es la de el Michael Turner, esta, ¿no? De Michael sí. Turner. Y luego, Witchblade Tomb Raider. Sí, señor. Takata. Takata. O sea, y todo lo demás ya empieza a salir Marvel. Pero Image siempre mantuvo más o menos la cuota de mercado, lo que pasa que... En fin, pero para lo que veáis, la cifra de venta total de cómics ronda los 226 millones en el 98, que esa cifra más o menos es la del el año 91-92, las de los 5 primeros más vendidos. Es decir, que hay Image pegó un pepinazo demencial en el 91-92 y poco a poco ya luego se fue estabilizando, y las obras de sus grandes autores no llegaron a ser las más vendidas en los años siguientes. Es decir, al final el público se cansó. Normal. Y pasó lo que tuvo que pasar, y aquí lo digo yo, aportado por cifras. Toma eso ya. Es. Mi primera lista de ventas en el noveno podcast. ¡Oye! Oh, yeah. Lo siguiente, unos premios. Vamos a leer los premios que ganaron los cómics de Image en el año 92-93. Probablemente ninguno. Ay. No veo a Liefeld con un premio Eisner en la estantería. Fíjate tú, no lo veo. No, pero a lo mejor con un Wizard Comics o algo así. Bueno, eso son como los MTV Awards, eso, hombre. Sí. Sí, el que más nos paga se los lleva. Efectivamente. Wizard, y la revista independiente de cómics. Dependemos de la pasta que nos dan por detrás. Efectivamente. Me sorprendía porque había anuncios de la Wizard en los cómics de Image, y era en plan, puedes saber más sobre tal, y luego, y de los personajes, y de los personajes más molones del mundo de Youngblood y cosas de esas. Y yo, joder, sí que se publicitaron, ¿eh? Hombre, es que sabían dónde había que meter el dinero. Claro que sí. Bueno, oye, que vamos a terminar el especial, y nada, decir que 200 programas ya son unos cuantos. Sí. Pero que, bueno, mientras podamos seguir grabando, a ver si hacemos por lo menos otros 3 más, ¿no, Albertini? Por lo menos llegaremos a lo mejor al 300 este año. No creo, pero... Lo veo complicado. 300 especial Cerebus. Hola, pues sería muy bueno. Sí, lo malo es que eso hay que leérsela. Es larga. Yo me la leí en su momento... durante bastante periodo de tiempo, un amigo que tenía los tomacos estos enormes que editó el Dave Sim, y es unas cosas que dices, pues estaría bien que te la leas, pero tampoco te dejes la piel en ello, ¿eh? Es como el libro este de En busca del tiempo perdido. Sí, sí, sí, muy importante la literatura universal, pero que tampoco te sientas obligado, ¿eh? Ya. Pues nada, pues ya para la promesa del Cerebus 300, ¿no? Pues lo vamos a dejar aquí ya. Sí. Cerebus 300, no se lo dejes a tu novia. Ay, pues en fin. Terminamos ya. Pues muchas gracias, chicos, por todo esto. Un placer, César. Encantado, como siempre. ¿A qué me tenéis? Al pie del cañón. Un placer, Dani. Un placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. So how long have you been drawing comic books? Since I was about 7 years old, little kid. What'd your parents think about it? They hated it. Oh, yeah. After I got a job and they saw that you can make a living out of third, you'll hear no complaints anymore. And you created X-Force? Mm-hmm. So what is the drawing on? This is the Spike Man. And what's this right here? This is the camera on top of your head that will record the wrongdoings of others. So, Rob, have you had any formal art training? No. Just a lot of imagination, I think. Wait till I say it and then look down. Or just open it and say it. Fly button?